Dije, bueno, ok. Creo que eso lo dice todo, pero afortunadamente tengo los gemelos fantásticos conmigo el día de hoy. Tenemos al buen Warren. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Por qué tan serio? ¿No estás así de serio en tu programa? Yo soy serio. Ajá. Ah. Y también tenemos a la bellísima Lorna López. Hola chicos, ¿cómo están? Los extrañé la semana pasada. Sí, sí. Y tristemente, todos. Hoy algo falló. Porque como notarán, no tenemos cámara. No tenemos cámaras. No. Y hoy sí venía con ganas de bailar, Lorna. Sí, traía todo. Traía el atuendo, las moneditas. Moneditas. Todo traía. Asoleada. Uh-huh. Recién venida de la playa. Así es. Y mira eso. No. Lo siento. Ser. Es muy triste. Yo creo que el que más triste va a estar va a ser nuestro querido Chicken Master, pero pues ni modo. Con la pena. Fuera de nuestras manos. Y tenemos acá también a alguien más, Víctor, que nomás está aquí a... ¿Qué estás haciendo, Víctor? Estamos trabajando. Ah, bueno, supuestamente está trabajando. Es que digo, pues no sé, porque nunca lo he visto acá. Nunca te has quedado en el programa, ¿verdad? No, un par de ocasiones ya me había quedado. No, la única vez que te quedaste, era porque querías los boletos de Wolverine. Dijiste, no me voy acá sin mi boleto de Wolverine. Lo recuerdo perfectamente. Es un buen punto. Yo tengo una memoria excelente. Entonces, como sabrán, pues hoy no está Paco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que necesito de todos ustedes es, por favor, manden todas sus preguntas a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, porque ya saben que cuando no viene Paco, a lo que me dedico es a resolver todas las dudas, todas las preguntas, como la semana pasada, que hubo preguntas acerca de Blackest Night. Y no sé si esté por ahí nuestro querido amigo Alejandro García Bordas, lo dudo, porque él nomás escucha mi voz y no escucha la de Paco e inmediatamente se desintoniza. Pero si estás, hoy sí podemos hablar de John Constantine también, si quieren hablar, no sé, del Capitán América, del Linterna Verde, del maravilloso Hank Pym, uno de mis personajes favoritos de los Avengers, o de Daredevil, o de Iron Man, que son todos los personajes que ahorita en este momento, para mis gustos, están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes en sus respectivos cómics. También tengo la lista de cómics nuevos que leí esta semana. Y ya empezó la apertura de temporada, ¿no? Las nuevas temporadas de ciertas series como Big Bang Theory y Héroes. Y pues podemos hablar de eso. Una serie que me encanta que se llama It's Always Sunny in Philadelphia. Podemos hablar también de esa. Ya vi el avance de manera, ¿cómo se puede decir esto? Ilegal a través de YouTube. El avance de Iron Man 2. Y se ve un poco más que excelente. Wow. Lo que pasa es que lo presentaron en la Comic-Con y tenían todos prohibidos grabarlo. Pero pues nunca falta el naco con su celular. Lo grabó, no se oye para nada. Con trabajo y se ve. Pero lo que alcanzas a ver dentro de la oscuridad se ve un poco más que increíble. No solo vemos a ¿cómo se llama este? Se me olvida cómo se llama el malo. Si estoy en lo correcto, se llama Ivan Drago. No, Ivan Drago es el de Rocky 4. Ahorita se me olvida cómo se llama. Pero más o menos tiene un nombre parecido, que es Whiplash, interpretado por Mickey Rourke. También hay algunas escenas con Scarlett Johansson como Black Widow. Y tenemos también a War Machine. Wow. Decir, las personas que no sepan quién es War Machine, ahorita lo podemos dar un pequeño recuento de su historia. También me gustaría dar las gracias, como siempre, al Lioco lo sube la covacha. Además, están conmigo en este pleito que tengo con el señor Kurt Busiek por haberme robado mi personaje de mariposa. Está subiendo todos los posts que suba al blog, que es http://. No, perdón, lo tengo que hacer con cigarro, ¿verdad? Para que salga sexy. Sí, exacto. Pásame un cigarro, por favor. Gracias, Víctor. El blog es http://, con mi conexión, con una sola C en medio, .blogspot.com. ¿Ves? Hasta con un ruidito y todo. Próxima vez que no esté prendido, por favor, gracias. Se ahoga, se pone verde. ¿Cómo puede? Es que tengo acá tres fumadores a mi alrededor, es horrible, pero bueno. Vayan al blog y ahí tengo ahorita la génesis del Joeyverse, que ya hay que buscarle un nuevo nombre porque ya no es solo el Joeyverse. Hay muchos dibujantes que están trabajando conmigo. Se encuentra el gran Marco Ortiz, tenemos a Charlie, tenemos a Rulo Skywaco, tenemos a Amarantos, tenemos obviamente al gran Cacha, que es un traidor, es un Judas, pero no importa, aún así lo quiero. Y todos y cada uno de ellos me están ayudando en esto que es el Joeyverse. Tenemos al buen Rodrigo Álvarez, que está creando a todo el Golden Age. Y ahorita resulta que ya tengo hasta escritores, porque el buen Spike Valentine y el mismo Tavo, el gran Tavo Man, me van a ayudar también a escribir las historias de este universo. Entonces ya como que el Joeyverse no puede ser así, no, tendrá que buscarle otro nombre. Pero me gustaría darle las gracias a Lioco y a Dragón Azul por apoyarme contra esta pelea de este tipo que es un ladrón, llamado Kurt Busiek, pero no importa. Y también les quiero recordar, ya para que sea mi último comercial del día de hoy, y ya podemos avanzar a lo que es el tema de este programa, que son los cómics. este 26 de septiembre, el sábado, a las 7 a través del canal 2, va a salir mi programa de Resbalón. Por favor, véanlo todos. Creo que les va a gustar. No sé si algunos de ustedes ya vio el programa de Resbalón. No. Yo lo vi pensando que ibas a salir. Sí, es hubo un pequeño errorcillo por ahí. No sé qué fue lo que sucedió. Pero creo que un día no hubo, entonces todos los shows se movieron. Entonces, supuestamente el mío iba a ser el 19, pero ya se cambió para el 26. De hecho, lo vi en On Demand. Además. Y lo adelanté. Dije, No. Y vi que no saliste, entonces dije... Me hubieras dicho, sí, salgo este próximo sábado que viene. Véanlo todos. De todas maneras, a todos y cada uno de ustedes que están en nuestra lista de correo, le mandaré un correo para recordarles, porque me tienen que ver. Honestamente, no solo pongo en alto el nombre de Carlos, Joy y Moisés, pongo en alto el nombre de Comic Conexión, pongo en alto el nombre de los comiqueros y de Batman, etcétera, etcétera. Entonces lo tendrán que ver. Y ya para cerrar esto, ustedes saben que yo jamás he leído nada de Suda Comics, pero mucha gente nos ha enviado correos para que estemos informados acerca de lo que está sucediendo en Suda Comics, especialmente mexicanos que han calificado y ahorita son parte de los concursos de Suda Comics. Para las personas que no sepan, Suda Comics son cómics digitales que está patrocinando DC Comics. Entonces tienes que mandar como que numeritos de 8 páginas, como que explicando tu historia, y si les gusta, pues te ponen en su página y puedes verlo, puedes leerlo, todo es gratis. Y hay un concurso y el que gane, creo que lo termina publicando o se vuelve parte del sitio oficial de Suda Comics. ¿Cuál es el sitio oficial de Suda Comics? No sé cuál sea exactamente, pero es Z-U-D-A. Pónganlo en su buscador favorito, Z-U-D-A, y ya sabrán, ya podrán llegar ahí. Y resulta que un mexicano llamado Adrián Ramos, que alguna vez lo mencioné, no en este programa, sino en el programa pasado donde yo estaba, La Quinta Dimensión, Adrián Ramos saca una tira cómica llamada Count Your Sheep, que es como cuenta tus, ¿cómo se dice? ¿Borregos? Porque lo que pasa es de una niña... además el dibujo tiene un estilo cartoon y muy lindo. Es una niñita que su mejor amiga es como que este borrego, porque tú sabes que en los Estados Unidos cuando te vas a dormir tienes que contar borregos hasta que te duermas, pero resulta que ella habla con su borrego, ¿no? Y es graciosísima porque son estas tiras de como 2 o 3 paneles y yo me muero de la risa cada vez que lo leo, porque él me menciona que su hit, y es obvio, es Calvin y Hobbes y cosas como Peanuts y todo eso, y tiene como que mucho ese estilo. Y Adrián Ramos está compitiendo ahorita en lo que es Suda Comics, y pueden votar por él en la dirección que es, y Dios mío, pónganse listos porque lo voy a tener que deletrear todo esto: t-shirt fairytale -fans @ymail.com. ahí les va: t-shirt fairytale, t-shirt fairytale -fans @ymail.com. Dios mío, si no lo escucharon todo, por favor, nomás aprieten el botón de return, de rewind en el reproductor de este programa, ya será suficiente. Y y la página donde él pone su ¿cómo se llama? Su tira cómica de Count Your Sheep es http://www.countyoursheep.com. Countyoursheep.com. Bastante gracioso. Y de hecho me eché una vuelta por Suda Comics para leer el t-shirt Fairy Tale. Y sí, su estilo de arte, a alguna gente le va a encantar, a alguna gente no. Es como que no es estilo de cómic, estilo John Byrne, George Pérez, ¿no? Es más como un estilo cartoony, estilo Calvin and Hobbes, Hero Bear and the Kid, Billy Batson and the Power of Shazam, o más o menos lo que están haciendo con las series animadas de la Liga de la Justicia y de Batman. Pero pues está bastante linda la historia, porque todo lo que ocurre aparece escrito en las playeras de la gente, ¿no? Entonces, por decir, yo trabajo con mi prima o algo así, aparece escrito en la... Así como que todo lo que le está pasando en esta historia de amor al chavo también aparece escrito en las playeras que lleva puestas. Bastante gracioso, échenle un vistazo, lo pueden encontrar a través de Suda Comics. El chavo se llama Adrián Ramos y nos pidió nuestra ayuda. Pero bueno, Adrián Ramos, tienes todo nuestro apoyo, espero que te vaya muy bien en Suda Comics y esperemos que ganes. ¿Qué ganes? Pues, ¿qué vas a ganar? Honestamente no tengo ni la menor idea, porque no me dijiste en tu correo, pero pues sabes que en lo que te podemos ayudar, me parece magnífico. ¿Tenemos gente que está conectada con nosotros. Sí, tenemos varios mensajes por acá. No me digas, ¿en serio? Pues mira, ¿qué te parece si ahorita son las 6:18? Sí. Hablo por unos 2 minutos más y ya nos vamos a una canción. ¿Te late? Como me que parece perfecto. Suena bien. Y aunque no tengamos el baile de Lorna en vivo, en cámara, ¿qué te parece si pones una canción de Shakira y que nos la haga nosotros tres, ¿no? ¿Qué te parece eso, Víctor? Me parece perfecto. ¿Y eso qué te parece a ti, mi querido Warren? Excelente. Entonces yo digo que si tenemos a tres hombres acá, te podemos poner una canción y estás lista, ¿no? Entonces, señores, pues pónganse celosos de nosotros porque tenemos una diversión acá in-house. Nos vamos a una canción y regresamos con más de Comic Conexión ya para directo a responder sus preguntas a través del Messenger y hablar de cómics. No se vayan en una parte, continuamos con más de Comic Conexión. Estás escuchando Comic Conexión. ¡Regresamos! Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. El calor se siente a través de internet, ¿eh? Está muy cañón el calor aquí, ¿eh? Lorna, yo no sabía que tenías ese tipo de movimiento. Tuvimos que prender el ventilador a todo lo que da porque... Sí. Uf, pero ¿sabes qué? No funciona mi uf. A ver. Uno, dos. Ah, ya está mejor. Sí. Lorna, en serio, yo no sabía que podías hacer eso. Yo creo que... ¿Qué te parece si en cada corte Lorna nos vuelve a bailar, ¿eh? Me parece excelente. Yo creo que un aplauso se merece esta mujer. Sí. Es más, uno de... A ver, por favor. Yo creo que... Oye, yo tomé el micrófono porque Lorna no puede ni hablar. No, pero no importa, no tiene que hablar. Dejemos que sus caderas hablen. Ok. Yo creo que con eso estamos más... Y además, déjame decirte... Como dicen, hips don't lie. Esa de hips don't lie. Ahí la ponemos después para cerrar el programa. Y nos dio otra bailadita, en serio. Si me odiaba antes el Chicken Master, ahorita me ha de aborrecer. Pero bueno, muchas gracias, Lorna. Por ayudarnos a pasar un de día, nada, un de día, nada, chicos. Un día grato aquí con mi conexión. Pues, ¿qué te parece si nos vamos ya con los saludos? Me con la gente que está con nosotros en el Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com. Que de hecho ayer me topé con dos personas, Jesús y una niña que se llama Liz. Espero que sea niña, no sé, porque si te llamas Liz y eres hombre, qué raro, ¿no? Pero suele suceder. Entonces, ellos dos me dijeron que habían perdido el contacto con el programa, pero que iban a escuchar el día de hoy. Ya les di toda la nueva información, espero que nos estén escuchando hoy. A ver, mi queridísimo Warren, ¿qué dice la gente? ¿Qué nos dice, aquí los escuchas? Tenemos a Amarantos, dice: oigan, yo tengo que hacerle a Joe la pregunta forzosa. Adelante. ¿Es cierto que Viz ya va a la quiebra y que es probable que absorba Editorial Televisa? Pues mira, yo honestamente no sé si vaya a la quiebra o no. Trato de no meterme en ese tipo de cosas. Y déjame decirte una cosa. Hace mucho tiempo, cuando la gente de Viz perdió los derechos de sacar los cómics de Marvel, no una, 20 veces le preguntamos a la gente de Viz, a la gente encargada de Viz, a Francisco Jiménez, que es el dueño de Viz, a varias de las personas que están alrededor de Francisco Jiménez, les preguntamos una y otra vez. Y nunca nos dijeron sí o no. ¿No? Ok. Lo que pasa es que mucha gente saca con estos rumores, pero son solo rumores y los rumores que no sé qué. Bueno, sí, nomás díganme, sí va a pasar, no va a pasar. Mira, los rumores son rumores y no dejan de ser rumores. Y así se quedaron todo el tiempo. Y después, a las 2-3 semanas, vimos que en todas las tiendas Viz estaba todo a 50% de descuento porque tenían que sacarlo antes de tal momento porque tenían prohibidísimo vender cualquier cosa que sea de Marvel, y tenían demasiado en stock, ¿no? Entonces tuvieron que vender todo a 50%, después como a 75%. Entonces, si van a quebrar o no, me imagino que es lo más probable, porque yo no estoy viendo nada a través de Viz. O sea, están sacando los mismos cómics, pero no están haciendo nada especial, no están sacando TPs, no están sacando nada que tú dirías, oye, vamos a ver qué es lo que está haciendo Viz. Y digamos, ahorita tenemos el Blackest Night por parte de DC, y lo que debieron de hacer ellos es inmediatamente hacerlo medio pirateado, pero hacer los anillos de plástico, igual que lo que están haciendo ahorita en los Estados Unidos, y regalar los anillos de plástico en todas las tiendas, o no sé, hacer algo para llamar la atención y decir que Viz existe, pero pues no lo están haciendo. Y yo honestamente digo, si Televisa toma control de todas las de todo lo que es lo que es DC, le quitas, digamos, la franquicia de DC a Viz, pues, ¿qué está haciendo bien Marvel Televisa? Absolutamente nada. Yo lo que estoy viendo de Marvel Televisa es que sacan cómics de vez en cuando. No lo sacan, no hay un seguimiento real. Veo que, por decir, tienes como 6 o 7 cómics que tienen a los Hombres X, y lo que está haciendo Marvel México está sacando, o Marvel Televisa, como lo quieren ver, está sacando un cómic de los Hombres X en vez de los 6 que se están produciendo en los Estados Unidos. No está sacando, creo que, nada de los 4 Fantásticos. No está sacando nada de Deadpool, que es lo que le gusta a mi buen amigo Spike Valentine. Creo que hasta ahorita no está sacando nada de los Avengers, y lo que se está moviendo todo ahorita son los Avengers. Lo último que hizo fue hacer los Monsters Edition de Civil War. Creo que ni hicieron el Monster Edition de Secret Invasion. No hicieron ni un Monster Edition de todo lo que ha ocurrido con Dark Reign. Entonces, yo honestamente no sé si Marvel Televisa está haciendo algo bueno con las franquicias de Marvel, y no sé qué haría con las franquicias de DC. Entonces, honestamente, para todas las personas que leen cómics en español, o pierdes. Porque ni Viz te está dando todo lo que tú quieres, ni Marvel Televisa te está dando todo lo que tú quieres. Yo, honestamente, y voy a sonar... Espérate, como que... Está medio fallando mi micro. Te lo voy a cambiar por un segundito. Ya no se oye nada. Ah, ok, ¿ya estamos bien? Perfecto. Yo lo único que les puedo decir, señores, es... Y voy a sonar muy mal diciéndolo, pero lo voy a decir, y pues que pase lo que pase. Mejor aprendan inglés. Es lo único que les puedo decir. Va a sonar horrible, pero si quieren leer sus cómics sin falta, leer las historias como están yendo, leer todas las historias que sean incluidas en algún tie-in, todo lo que está saliendo de Black Knight, todo lo que está saliendo de Civil War, de Dark Reign o de Secret Invasion, ¿para qué se esperan a que una persona de un lado o la otra persona del otro lado, llámese Viz o Marvel Televisa, decidan qué darles a ustedes, o decidan cuándo van a sacar el Monster Edition, o en vez de sacar el Monster Edition de algo que está pasando recientemente, como algo de Iron Man que está quedando muy bueno, o algún otro cómic de Marvel que esté bueno, Mighty Avengers que está buenísimo? No, se van a esperar a que esta gente saque el Monster Edition de House of M, una historia que sucedió hace como 6 años o 4 años. Entonces, yo honestamente digo, ¿para qué nos estamos esperando? Así como nuestros compadres, ¿cómo se dice cuando crecen al mismo tiempo que tú? ¿Cuándo qué? Cuando están como que crecen al mismo tiempo que tú. ¿Cómo se llaman tus... que tienen la misma edad que tú? ¿Cómo se dice? ¿O fueron a estudiar al mismo tiempo que tú? ¿Cómo se llama? Eso, tus contemporáneos. Gracias, Víctor. Hay que hacer como nuestros contemporáneos que leen manga y leen anime. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Para leerlo tal cual como debe de ser, aprendieron japonés. Para no esperarse a que Viz o que Marvel Televisa o que los Estados Unidos reproduzcan los cómics en el momento que ellos quieren, mejor dicen, ¿saben qué? Me meto a aprender japonés, que es un idioma muchísimo más difícil que el inglés. Se aprenden japonés para leerlo tal cual como debe de ser, o para ver el anime tal cual como debe de ser. Entonces, en vez de ser flojos, vámonos a Harmon Hall, vamos a todos aprender inglés, y ya me va a matar Lorna por meter el gol, pero bueno. Vamos a aprender inglés y vamos a leer los cómics tal cual como deben de ser, y ya estuvo. Y gastamos dinero, pero gastamos dinero en algo que sí vale la pena. A ver, ¿algo más? Sí, y de aquí decía Amarantos también, los odio con odio jarocho, ya de perdiz suban el baile a YouTube. Pues no sé, ¿lo pudiste grabar, mi querido Warren? Sí, aquí tenemos la cámara escondida. Ah, perfecto. Entonces grabamos un poquito, tal vez no se vea muy bien, tal vez solo se vean las piernas, pero honestamente es lo que necesitábamos ver. Exacto. Entonces, pero lo haremos. Muchas gracias, Amarantos. Déjame decirte, supuestamente viene un segundo baile al final del programa, entonces no se adelantas un poco más. ¿Qué más sigue? Por aquí hay alguien que dice DX Neil. Dice, no te preocupes. ¿Qué tal? Hace mucho que no te hablaba. Saludote. Hace rato que dejé de dibujar manga. Okay. No me acuerdo de dónde te conocí, así dice. Wow, pero déjame decirte, el tipo me dio todas las pistas para que yo sepa exactamente quién es. Pues mira, dijiste manga, entonces no nos hemos de conocer muy bien. Porque tú sabrías que yo detesto el manga con odio jarocho, así como dice nuestro queridísimo amigo Amarantos. No sé quién seas, pero qué bueno que estás escuchando el programa. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla. Si tienes una pregunta de manga o anime, pues escogiste el peor día para hacerla. Porque Paco sabe algo de manga y anime. Yo no sé absolutamente nada, excepto que me encanta Gatchaman, o mejor conocido aquí como Fuerza G. Adoro Candy Candy. Y no lo puedo negar, aunque quiera. Y Voltron en su momento fue el hit de mi vida. Y me hubiera gustado ser fan de Robotech, pero... desafortunadamente siempre ponían el programa cuando tenía que ir a la escuela, entonces pues no, nunca fui gran fan de Robotech, pero me hubiera gustado. Ok, aquí dice LX, dice hola, nada más. Hola para ti, mi querido LX. Kira Plastinina. Exacto, que supuestamente es gran fan de ¿cómo se llama? El modelaje y el diseño de ropa, etcétera, etcétera. Ah, ok, bueno, aquí una larga plática acerca de eso con él y dije, ok. Dice que se escucha como si estuviéramos en el más allá. Ahorita ya le expliqué por aquí que seguramente... ¿Su reproductor? Tiene dos reproductores abiertos al mismo tiempo. Ah, ya, le dije que cerrara uno y refrescara la página. Esperemos que todo salga bien. Gran fan de Models Inc. a través de Marvel, que es un cómic muy, muy, muy gracioso porque no se van a concentrar en superhéroes, sino en mujeres modelo dentro del universo Marvel, que hay como tres. Está Patsy Walker, que ahora es Hellcat, está Mary Jane Watson, que es la esposa del Hombre Araña, y también está Millie the Model, que es un cómic de los años 50, porque entre lo que fue la Era de Oro y la Era de Plata, un momento que se llama, por algunas ciertas personas, la Era Atómica, donde lo único que habían eran monstruos, creados obviamente por explosiones atómicas, habían asesinos, habían cómics de crimen y de terror, y curiosamente había muchos cómics de romance, y había uno o dos cómics de romance que se enfocaban en modelos en Nueva York, teniendo relaciones con... O problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Y los dos que existían por parte de Marvel era Patsy Walker y esta mujer, ¿cómo se llama? Millie the Model. ¿Algo más? Sí, tenemos bastantes aquí. Dime, por favor. Necesitamos gente que nos esté haciendo preguntas. Porque sí. Mi manera de hacer este programa, bueno, tú ya sabes que yo no soy muy experto en esto de escaletas ni nada de eso. Dice José de Jesús, es medio raro sin la bella Lorna, ¿no? Dice, ¿cómo puedo ver su cam? No, tenemos. Pues, esta semana no va a haber cam y bueno, ya la semana que entra estará disponible. Pero lo que tienes que ver de la Bella Lorna ya se grabó. Exactamente. Y lo estaremos subiendo eventualmente. Dice, ¿qué opinan de Secret Invasion? ¿Es cierto que Paco extraña al gran Joy Moisés? Paco siempre me extraña, pero es que soy adorable. ¿Qué te puedo decir de Secret Invasion? Tan mala como es, me gustó. Es ridícula, es estúpida, es imbécil. Es imbécil por dos razones muy importantes. Supuestamente la... ¿Cómo se puede decir esto? Los Skrulls, que son esta raza que puede cambiar de forma, decide invadir la Tierra. Entonces, lo que tiene que hacer es invadir la Tierra utilizando formas de superhéroes para poder infiltrar a todos los grupos superhéroes. Y deciden que la mejor manera de infiltrar a todos los grupos superheroicos es utilizando la forma de la Mujer Araña. Un personaje que a nadie le gusta, con la excepción de Brian Michael Bendis, el escritor de, ¿cómo se llama? De Secret Invasion. Y de hecho yo estaba checando, la única razón... ¿Tú sabes cuál fue la única razón por la cual crearon a la Mujer Araña? Para amarrar los derechos del nombre Mujer Araña. Okay. Lo que pasa es que estaban haciendo muchas caricaturas ahí por los 70s. Entonces tenían mucho miedo de que alguien agarrara el nombre de Mujer Araña, hiciera su propia caricatura y la gente se volviera fan de la caricatura y fan del merchandising de la Mujer Araña, creyendo que tenía algo que ver con el Hombre Araña. Entonces dijeron, antes de que nos ganen el nombre, vamos a amarrarlo nosotros. Entonces, es la única razón por la que crean a la Mujer Araña fue por eso. La única razón, estoy seguro, que por la que crean a la She-Hulk o la Mujer Hulk, era para amarrar los derechos de Hulk, porque en los 70s, las dos caricaturas o los dos personajes más reconocidos eran Hulk, por la serie de televisión de Bill Bixby, el Hombre Araña por la serie de televisión, la serie de caricaturas de Spider-Man, does whatever Spider-Man, creo que es del 60 y algo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras sí se siguió poniendo durante los 70s y el Capitán América. Eran como que los tres personajes mucho más populares. Los Cuatro Fantásticos más o menos. Pero digamos, no puedes agarrar a los Cuatro Fantásticos y poner a los Seis Fantásticos y la gente va a creer que es lo mismo. Pero puedes agarrar a una mujer y vestirla de araña y decir, es la Mujer Araña. Uh-huh. Y ya estarían dándole como que, ¿cómo se puede decir esto? Representación gratis los de Marvel. Entonces dijeron, vamos a amarrar el nombre. Pero por alguna razón u otra, tan mal creado como es el personaje, tan ridículo como es el personaje y tan malo que son los cómics de la Mujer Araña, Brian Michael Bendis está tan enamorado de ella que decidió que el punto céntrico de todo Secret Invasion iba a ser la reina de los Skrulls disfrazada de la Mujer Araña. Entonces eso se me hizo bastante ridículo. Y la otra cosa también bastante estúpida fue que al final de todo esto, el héroe de toda la Secret Invasion no es Iron Man, no es Reed Richards, no es, olvídate, no sé, Wonder Man o cualquier personaje establecido, heroico, es un personaje malo, es un villano, es Norman Osborn, el enemigo número uno del Hombre Araña, porque él, en el momento clave, mata a la reina de los Skrulls, y ya por solo eso, ya él es el hombre más vanagloriado de todo el universo Marvel, y le dan todos los controles de todo lo que es regular a toda la sociedad superheroica del universo Marvel, y además le dan todos los controles de los espías del universo Marvel, ¿no? Entonces él cambia la sociedad de espía o la organización espía que se llama S.H.I.E.L.D., la cambia a Hammer, y ahora él es en el que está creando todo el tipo de caos dentro de lo que es el universo Marvel a través del Dark Reign. Las historias que han salido de esto me han gustado muchísimo. Salió el Dark Reign Utopia con los Hombres X y con los Dark Avengers, o mejor dicho, con los Hombres X y con los Dark X-Men y con los Dark Avengers, y todo eso me gustó. Salió ¿qué otra cosa que salió que me gustó? Salió el Dark X-Men, que fue una historia de 3 números donde exploran a los miembros de los Dark X-Men, que me gustó. También estuvo esto que acaba de pasar ahorita recientemente, se llama Dark Reign The List, donde Norman Osborn está haciendo una lista de enemigos y uno por uno iba a ir deshaciéndose de ellos, y me gustó. También acaba de salir el de ¿cómo se llama? El Daredevil, Dark Reign The List, o mejor dicho, es Dark Reign The List Daredevil, y me gustó mucho. Y creo que la semana pasada, si estoy en lo correcto, salió el de Avengers, y también me gustó bastante, donde se enfrenta contra Hawkeye y atrapa a Hawkeye, ahora llamado Ronin. Pero aunque no fue una gran historia, Secret Invasion me divirtió bastante, y lo que salió de Secret Invasion, tan ridículo como es, que los héroes del universo Marvel permitan que Norman Osborn esté en el poder por tanto tiempo, todo lo que ha salido me está gustando. Y de hecho, una de las cosas más importantes es que ahorita Iron Man, de ser el número uno en la sociedad superheroica, porque era como que el contacto gubernamental con toda la sociedad superheroica, ahora es el hombre más buscado del universo Marvel, y él se está escapando del gobierno, se está escapando de los héroes y se está escapando de los villanos. Y lo que está sucediendo ahorita en Iron Man se me hace excelente. Entonces digo, tan malo o tan bueno como haya sido la historia de Secret Invasion, todas las historias que han salido han funcionado, y en general no es tan malo. Es mucho mejor que House of M, que es malísimo, y muchísimo mejor que la basura llamada Civil War. ¿Algo más? Sí, bueno, aquí Kopke y alguien que dice The Always in My Mind. Ajá. Preguntan que qué pasó con Paco. ¿Qué pasó con Paco? Paco, no sabemos. Paco nomás dijo no voy hoy, te veo mañana. Entonces yo dije, bueno, creo que quiere insinuar que hoy no va y que lo veo mañana. Okay. Y no pregunté más. Ya Kopke, que conoce a Paco, me imagino que ya tendrá una sospecha de que estará haciendo Paco, pero bueno. Okay, aquí no hay que decirlo al aire, porque hay que respetar el anonimato de la gente. ¿Tú sabes, mi queridísima Lore? Sí, sí. Es 1 y 2, cadera atrás, arriba, abajo. ¿Crees que está haciendo acelera, sprint, ya, ok. ¿Crees que estás en su suficiente clase de spinning? Probablemente. Es una gran posibilidad que esté en su clase de spinning. Quizás. No sabemos. Hay una posibilidad. Totalmente seguros. Entonces, ¿algo okay, más? Tenemos a alguien que tiene aquí como Nick, larga vida al rey del pop, Michael Jackson. Dice, hola a todos los de Comic Conexión. A ver. Es una lástima que no esté Paco, pero yo ya hice un gran trabajo en el programa. Hago lo posible. Un gran beso a Lorna. Okay. No podrá, no por defender a Televisa, pero no está tan mal las publicaciones de Televisa. Perfecto. De los X-Men están 2 títulos en uno, Uncanny X-Men y X-Men Legacy. Se están publicando los 2 títulos de Avengers, okay. Captain America, Thor, Daredevil, Wolverine, Iron Man, así como la serie semanal que están publicando Secret Invasion. Okay. Para este octubre se publicará un Monster Edition de Hound of Horror con las historias de Edgar Allan Poe y Lovecraft, aún así como cómics en inglés, que en este caso es la gran Black Knight. Ok, pero Beat está haciendo Black Knight. Pero bueno, yo no sé ustedes. Si a ti te... ¿Cómo se llama el joven? Decía que... Larga vida al rey. Larga vida al rey. Mi queridísimo fan de Michael Jackson, si a ti te gusta Marvel Televisa, más poder a ti, cómprate todos los números. Qué bueno que estés contento con ellos. Sigue comprando los cómics de Marvel, especialmente todo lo que es Iron Man, que es fantástico. Mighty Avengers, que me está encantando. Y Uncanny X-Men en particular, gracias a Matt Fraction. Síguelo comprando, en serio. Apoya a México, apoya a Marvel Televisa. No tengo ni un problema. Yo particularmente necesito estar al día. Y no puedo esperar que alguien decida qué debo de comprar o qué voy a comprar y qué no. Entonces yo sí, yo ahorita mencionaste que te gusta, que fueron 10 títulos. Fácil. 10 títulos mencionaste. ¿Sabes cuántos títulos publica Marvel al mes? Fácil, 50. ¿No? Y no voy a esperar a que alguien decida por mí qué título voy a poder leer y cuál no. Entonces, toda la gente que quiere apoyar a Marvel Televisa o a Viz, por favor, más poder a ustedes, es dinero de ustedes, vayan, cómpranselo. Y de hecho son más baratas las ediciones, creo que están a $25 por cada cómic. Yo tengo que pagar de vez en cuando hasta $60 por cada cómic. Y lo hago con amor y lo hago con ganas, porque pues es el cómic tal cual como los creadores querían que yo lo tuviera, ¿no? En el idioma original, sin alguien determinando cuál es el que debería de leer y poniéndole palabras en las bocas a los héroes, que a veces no es la correcta. Entonces, yo prefiero honestamente comprarlos en inglés, pero esa es mi opción, esa es mi decisión. Si ustedes lo quieren comprar en español y ya encontraron una buena opción en Marvel Televisa, síguenos apoyando. Yo de hecho conozco a Giovanni Arevalo muy poco, pero lo poco que he hablado con él me queda muy bien y creo que él le mete muchas ganas a su chamba. Entonces, pues si él se queda con el control de todas las franquicias de Vid y todo lo que es DC, lo único que le pido es que por favor, en serio, por todos los santos, republiquen Monster Editions todo lo que tenga que ver con Green Lantern, porque es el mejor cómic que está publicando DC en este momento. ¿Algo más? Sí, tenemos a Tobias Rodrigo. Ah, Rodrigo Tobias es el editor. ¿Qué onda, del Joyverse? ¿Cómo ¿qué estás? ¿Qué onda, Joy? ¿Qué sabes de la miniserie de Batman que va a ser Neil Adams? La miniserie de Batman que va a ser Neil Adams, pues tú estás más al tanto que yo, porque lo último que supe que de Batman que iba a ser alguien fuera de DC es a la basura humana llamada Kevin Smith, que alguna vez yo lo adoré, lo quise y lo amé. Me encantó lo que hizo en sus películas de Clerks y amé la película de Chasing Amy. Todas las demás películas de él que ha hecho han sido de graciosas a muy, muy, muy malas. Pero lo que hizo con Batman en Batman Cacophony fue asquerosa. Y ahorita está haciendo otra historia llamada Batman The Widening Gyre. Y honestamente no le he puesto mucha atención. Si tenemos por ahí a John Hart, estoy seguro que John Hart está al tanto, porque él en su página de Stormbreaker pone todas las noticias. Yo honestamente no sé si vaya o no vaya a hacer algo Neil Adams en el universo de Batman, pero les digo ahorita, si Neil Adams va a tocar a Batman de cualquiera de las formas, hay que comprarlo, porque la historia puede estar mala, la historia puede estar buena, pero el arte de Neil Adams es legendario. El tipo es una leyenda viviente. A Enima dice, saludos, hablen un poco de DCU después de Black Knight. Pues es que no podemos hablar de después del Black Knight, tenemos que hablar del DCU, el universo DC, durante el Black Knight, porque todavía estamos en el número 3 de Black Knight, y resulta que van a ser 8 números en total. Entonces tenemos que hablar del universo DC como está ocurriendo ahorita, y tengo que decirte, de todos los cómics que estoy leyendo ahorita, el que más ganas le tengo es Black Knight. Cada número es mejor que el anterior. El número 3 tiene dos o tres momentos excelentes. Hay un momento muy bonito donde Flash y Green Lantern están platicando y ese momento vale el precio de portada. En serio, es buenísimo ese momento. Entiende muy bien a los personajes Jeff Jones, tanto a Barry Allen, Flash, y a Hal Jordan, el mejor Green Lantern de todos los tiempos. Y una de las cosas que descubres es que ni uno de los dos ha aprendido nada de sus muertes. Y eso es muy bonito, ¿no? De que es lo que termina pasando al final de cuentas en todos los cómics. Los personajes, digamos, los cómics te dan una ilusión de cambio, no un cambio real. Porque si te dieran un cambio real, pues Batman ya no sería, Bruno Díaz ya no sería Batman, y Superman ya no sería, o mejor dicho, Clark Kent ya no sería Superman. Y digamos, y el matrimonio que tuviera con Lois Lane sería algo mucho más real de lo que es ahorita en los cómics. Entonces, como yo siempre digo, ¿no? Los cómics son como una ilusión de cambio. Entonces, a pesar de que Hal y Barry han muerto y ya regresaron de la tierra de los muertos, ya regresaron a la vida, aún siguen siendo como que los mismos testarudos que siempre fueron. Y eso me encantó. Mejor dicho, Hal Jordan sigue siendo el mismo testarudo que él siempre fue, y Barry sigue siendo el mismo pensador ante nada que siempre fue. Entonces, no sé, como que esos momentitos me gustaron mucho. Y también me gustó muchísimo los momentos con Ray Palmer, alias el Átomo. El Átomo jamás fue uno de mis personajes favoritos, pero poco a poco, desde que empezó la basura llamada Identity Crisis, me ha encantado cada vez más el personaje. Y tristemente, mientras más veo cosas como Blackest Night, me arrepiento un poco de haber sido tan gran fan de Identity Crisis. Porque, y también cada vez que leo algún cómic de Brad Messler, que es malísimo, descubro que, oye, ¿sabes qué? Como que Identity Crisis estaba bonito el arte, tuvo momentos bonitos, pero en general, creo que dañó más el universo de DC que ayudó. Aunque sí hubo dos o tres momentos muy bonitos, incluyendo toda la participación de Átomo. Y yo creo que es un excelente personaje. Y le dio una verdadera importancia dentro del universo DC de nuevo. Tenemos a Ian que dice, hola, ¿qué tal, Joey? ¿Me podrías dar alguna recomendación con handbooks de DC y Marvel? Y si es posible, lugar para conseguirlo, gracias. ¿Handbooks? Handbooks. ¿En qué? A ver, Ian, ¿podría ser un poquito más específico en qué te refieres con handbooks? ¿Te refieres a los handbooks como fue el Official Handbook of the Marvel Universe y el Who's Who in the DC Universe, donde básicamente lo que hicieron era poner una ficha técnica del personaje y al lado del dibujo ponían como que todos los datos y toda la historia del personaje? ¿Quieres eso o quieres como algo que te pueda ayudar a conocer a los personajes, ¿no? Por decir, qué cómic o qué TP puede hablarte tanto del personaje que lo entiendas un poquito más. Por decir, el creo que fue el Thor Visionaries de Walt Simonson. Ahí conoces perfectamente el personaje de Thor. O el Daredevil Visionaries con este, ¿cómo se llama este individuo? Con Frank Miller. Ahí conoces perfectamente a Daredevil, ¿no? Entonces no sé exactamente a qué te refieres con Handbook. ¿De qué te estás riendo, mi querido Warren? ¿Alguien dijo algo malo de mí? De seguro. No, al contrario, estoy... ¿Qué pasó? Nos estamos comunicando por telepatía, Lorna y yo. ¿Tú y Lorna, sí? ¿Le estás diciendo que su baile fue magnífico? Ajá. A ver, ¿qué pasó? Bueno, tenemos a Edgar que dice, hola a todos, saludos, soy yo, ¿y podrías hablar sobre la serie de Batman Superman? Batman Superman, pues lo único que puedo hablar de la serie de Batman Superman es del principio. Todo lo que hizo Jeff Loeb y Ed McGuinness, aunque se me hizo bastante, ¿qué podemos decir? Palomero. Se me hizo suficientemente bueno para comprarlo. El arte de Ed McGuinness a mucha gente no le gusta, a mí en particular me gusta bastante. Creo que es un arte como que inspirado por el estilo cartoony, o es un estilo inspirado por el manga o el anime. Y no tengo ningún problema con él. Y la primera historia pues estuvo graciosita, tienes a Batman, tienes a Superman. Y durante todo el tiempo, todos los primeros números, empiezas a entender el por qué están juntos, ¿no? Porque son buenos amigos, porque son totalmente diferentes, pero dentro de todas esas diferencias hay ciertos momentos o ciertos puntos que tienen en común. Ambos son, ¿cómo se llama esto? Son huérfanos, ¿no? O sea, aunque sí tienes a... Tuvieron... ¿Cómo se llama? Superman tuvo a los Kent y Bruno Díaz tuvo a Alfred. Sus padres natales se dice, sus padres biológicos murieron. Y digamos, y muchos de ellos tienen como que todo este peso, esta carga, ¿no? De ser los únicos sobrevivientes de estas grandes tragedias, ¿no? Y eso es como que lo primero que los conecta. Y poquito a poquito empiezas a descubrir que muchísimas cosas más los conectan. En lo que se pueden sentir. Uno puede sentir confianza por el otro. Son números que escribe Jeff Loeb y dibuja Ed McGuinness. Se los recomiendo bastante. Ya despuesito, cuando se va Ed McGuinness, es cuando viene el regreso de Supergirl. Y esta vez es la Supergirl Kara Sorel. Y ahí empieza como que a decaer un poquito el cómic. El arte está muy bonito de, ¿cómo se llama este? Michael Turner, que nunca ha sido mi hitazo. Pero al menos hace que mujeres se vean muy sexys. Obviamente parecen cadáveres porque están flaquísimas. Entonces es imposible que una mujer pueda levantar un carro o un tanque con ese físico. Pero bueno, ese es Michael Turner y a todo el mundo le encanta Michael Turner. A mí particularmente no tanto, pero bueno. El arte pues, está lindito de Michael Turner y son imposibles de conseguir esos números. Y en particular a mí no me gustaron porque nunca me gustó el regreso de Supergirl. Y después poquito a poquito van cayendo los números. Hay un número que escribe el ya difunto hijo de Jeff Loeb, se me olvida su nombre, pero el chavito escribe este cómic, se lo da a su papá, se muere de cáncer. Entonces le pide al papá que por favor publique el cómic. El cómic no es muy bueno, pero pues el chavito se murió de cáncer, entonces todo el mundo lo compró para ayudar a las fundaciones contra cáncer. Entonces por eso hicieron se compró ese cómic, y creo que 24 artistas de variantes niveles de talento hicieron el arte en ese cómic. Está graciosito, pero pues si lo quieren comprar o no lo quieren comprar no afecta a lo que es todo esto de Superman Batman. Y ya después se sale Jeff Loeb y empieza a escribirle un tipo. Leí los primeros dos números que escribió este tipo, se me olvida su nombre. Es un escritor de televisión y el cómic cayó hasta el fondo, ¿no? Se volvió la cosa más asquerosa y horrible que jamás he leído en mi vida. Entonces, si se van a comprar algunos números de Superman Batman, solo cómprense los números dibujados por Ed McGuinness y escritos por Jeff Loeb. Y de ahí, olvídense. Desde el momento que sale Supergirl, ya dejen de comprarlo. ¿Algo más? Aquí hay dos, Copke y Enya me preguntan que mañana en Fantástico o Badabing, o en Badabing o en Castle. Pues en ninguna de las dos, porque yo me voy a ir a Cinemex, a Polanco, porque la bellísima Lorna López me consiguió una entrada a la premiere de Jennifer's Body. Uh-huh, con la bellísima Megan Fox. Exactamente, y aún mejor la increíble Amanda Seyfried. Yo creo honestamente que Megan Fox es preciosa, pero Amanda Seyfried es mucho mejor, ¿y sabes por qué? Es Copa D. Entonces, sabemos que la copa siempre gana. La copa siempre gana. Entonces yo voy a ver esa película mañana a las 8, si estoy en lo correcto. Tengo que llegar a las 7 y media para registrarme. Entonces yo creo que mañana no voy a estar ni en Fantástico ni en Badabing. Te envidio, vas a ir a ver a Megan Fox. No, voy a ver una imagen de Megan Fox. Bueno. Si lo estuviera viendo en persona, pues ya mátame, ¿no? Pero pues una imagen. Cualquiera ve eso, por favor. Tú, el fin de semana la vas a ver tú. Me voy a adelantar 2 días. Hay muchos comentarios, AJ. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. No me digas, qué bueno. Así es. Saludo a todos ustedes por estar participando en esto que se llama Comic Conexión. Les voy a ir dando salida conforme van llegando porque... Tú ve y yo me encargo. Dice aquí Bionic Mistress. Hola, chicos sexy. Debo decir que me hubiera gustado House of M si no fuera tan enredado. De las publicaciones que en español parece que le apuestan a lo que vende y en esta época parece ser el manga. Ojalá y los ciclos se cumplan para que de nuevo tengamos más opciones gráficas. Yo también espero lo mismo y pues a mí honestamente no me gusta House of M porque se me hizo como que bastante chafa. Y al final cuando la Bruja Escarlata dice no más mutantes y supuestamente desaparecen todos los mutantes, pero solo desaparecen los mutantes que no tienen su propio cómic. O sea, Wolverine sigue teniendo poderes, White Witch o mejor dicho, ¿cómo se llama? White Queen, Emma Frost sigue teniendo poderes, Cyclops sigue teniendo poderes y cada vez que necesitan algún mutante, resulta que él sí también tiene poderes. Entonces, como que no sirve absolutamente de nada. Pero bueno. Ok. Nos contestó Ian, dice, en efecto, los Who's Who y Official Handbook de Marvel Universe. Ok, los Who's Who a mí me encantan y los Marvel Universe, ¿cómo se llama? El Handbook del Marvel Universe me encantan un poquito más porque, curiosamente, aunque Paco insinúa que yo nací en el Golden Age de los cómics en 1938, está totalmente incorrecto. Yo nací en 1984. ¿De qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? No entiendo. No entiendo de qué estás riendo. Yo nací en el 84, entonces obviamente soy un jovenzuelo de 25 años. Y la razón... ¿El segundo tiempo? ¿84? ¿O cómo? ¿Por qué está él en el programa? A ver, explícame eso. Le ponemos... Yo supuestamente ibas a trabajar aquí, Víctor, ¿no? No ibas a estar haciendo tus comentarios. Gracias, Ángel, lo has dicho todo. Mi queridísimo Warren. Entonces yo, se preguntarán cómo es que supe tanto de cómics, cómo es que sé tanto de cómics. De la manera que yo aprendí todo esto de cómics no fue leyéndolos todos, porque nadie tiene tanto dinero, pero me eché todo, de principio a fin, todo el Handbook of the Marvel Universe y todo el Who's Who. Y ahí daba tanta información que me la memoricé toda. Y cuando tuve habilidad, tuve el dinero, tuve posibilidades, empecé a comprar todas las cosas que podía, por decir, ahí fue donde yo descubrí que Thor era la neta, y traté de comprar todos los cómics de Thor que yo podía, escritos y dibujados por Walter Simonson. Ahí fue donde descubrí que brillante era el personaje de Elektra, y agarré, traté de conseguir todas las cosas de Elektra hechas por Frank Miller, y después dije, pues tengo que tener todo lo que hizo de Daredevil, ¿no? Porque gracias al Handbook of the Marvel Universe lo descubrí. Desafortunadamente, hace muchísimo tiempo, todo lo que es el Who's Who en the DC Universe ya no lo han publicado. La única manera de conseguirlos es a través de Amazon o a través de Mile High Comics o a través de alguna otra tienda por internet. Y si estoy en lo correcto, están ahorita republicando en pasta dura todo lo que son los Handbooks of the Marvel Universe. Y también hicieron algunos Essentials del Handbook of the Marvel Universe en blanco y negro. Si los puedes conseguir, te los recomiendo, porque entonces sabrás toda la historia de todos sus personajes favoritos. Porque yo sé que a mucha gente dice, no, que Wolverine es la neta, pero sí, pues si te lees esos handbooks, vas a saber un poquito más de toda la historia de él. Y de hecho, ¿sabes qué? También últimamente están haciendo unos handbooks de Marvel, que son, por decir, The Handbook of the Marvel Universe to Daredevil. Y hablan de Daredevil y todos los personajes que tengan algo que ver con Daredevil. Hacen uno de los Avengers y tiene que ver con todos los personajes de los Avengers. Hacen uno de Wolverine y tiene que ver con todos los personajes que tengan relaciones con Wolverine. Entonces es otra manera de conseguirlos. Si los puedes conseguir, consíguelos. Yo sé que no son muy interesantes porque no son arte secuencial, es nomás la foto, el dibujo del personaje con muchísimo texto, pero ese texto te va a ayudar a entender un poquito mejor a tu personaje. Entonces, a tu personaje favorito. Entonces, yo honestamente lo recomiendo muchísimo. A mí siempre me han encantado los handbooks y mientras estuvieron saliendo, los estaba comprando regularmente. ¿Algo más? Sí. Chicken Master, Joey, ¿ya sabes en qué cómics van a dar los otros anillos? Sí, no lo recuerdo ahorita al 100%, pero ahí te va algunos de los números. O mejor dicho, de los títulos, porque no recuerdo los números, pero son la numeración de noviembre. Va a ser el Blackest Night, si estoy en lo correcto, va a ser el Blackest Night 4 o el Blackest Night 5, en el que te van a dar uno de los anillos, creo que el anillo verde. Vamos a ver, Booster Gold, te van a dar también otro anillo. Brave and the Bold, también van a dar anillo. Doom Patrol, van a dar anillo. Rebels, también van a dar anillo. A ver, me faltan, ya tengo 5, 6 con el negro que dieron en Blackest Night 1. Entonces me falta uno. ¿Qué el otro? ¿Cuál otro cómic? ¿Cuál? Va a ser un cómic que yo ya estoy comprando. Se me olvida exactamente cuál cómic, pero también va a ser un cómic que no se compra mucho. Entonces por eso es que están utilizando Booster Gold, Rebels, Doom Patrol, que mucha gente no los está comprando para regalar los anillos y hacer que la gente los compre. Creo que también va a haber un número de o Green Lantern o Green Lantern Core, que también va a traer anillo. La próxima vez que vayas a Fantástico o a Badabing, que se encuentra en Estocolmo número 18, en esto que se llama el universo de antimateria de Quark, donde prohíben a Linternas Verdes de verdad como Carlos, Joe y Moisés, pídeles que te presten el ¿cómo se llama esto? El previews, donde aparecen todas las órdenes de Diamond, y ahí aparece el número del cómic exacto con el anillo que te van a regalar con ese cómic. Desafortunadamente, supuestamente, posiblemente haya problemas y tal vez no todas las tiendas puedan traer todos los anillos o solo van a traer algunos de los anillos. Yo no sé cómo termine siendo todo esto, pero les digo ahorita, yo necesito mis 7 anillos porque ya tengo el de Linterna Negra. Necesito mis 7 otros anillos porque si no tengo mis ocho anillos para lo que es diciembre, alguien va a morir. Se los digo ahorita. No sé quién sea, tal vez sea yo mismo que me dé un tiro en la cabeza, pero yo necesito mis 8 anillos. ¿Algo más? Sí, José Jesús nos dice, ya no han realizado trailers Sandy Colhoran con Batman Dead End. Afortunadamente, u otro héroe de DC. Sí, y Sandy Colhoran, y con todas las personas que no sepan, Sandy Colhoran fue el director de esta cosa sobrevalorada llamada Batman Dead End, que es cuando Batman se pelea con un depredador y al final se termina peleando contra varios aliens. Yo detesto que no es un trailer, es más un corto, un fan film. Yo lo detesto, hay mucha gente que lo ama, de hecho Paco lo adora y todos mis amigos lo aman y dicen que es la cosa más hermosa del mundo. Mi segundo padre, Gustavo Martínez, también le encanta. Yo creo que honestamente es la peor cosa que jamás he visto en mi vida. El cuate que interpreta a Batman se ve muy bien, el traje de Batman se ve espectacular, la cantidad de dinero que gastaron para que el lugar se vea como ciudad gótica se nota, las luces que utilizaron, que la máquina de lluvia, las cámaras, todo está súper profesional, el sonido súper profesional. Pero el cuate que tienen actuando como el Guasón es para matarlo. El texto que le dan al Guasón es para matar a alguien. En serio, le dieron 3 páginas de texto donde básicamente Batman lo tiene cargando mientras el tipo se da su monólogo. Es la cosa más ridícula que jamás he visto en mi vida. Batman, al pelearse contra el depredador, lo termina matando. Y perdónenme, Batman no mata. Y no mata ni un criminal de Ciudad Gótica y tampoco va a matar a un alienígena. Batman no mata, punto. Entonces, en el momento que yo vi Batman Dead End, sí, en serio, vomité. Acá es muy conocido en todos los lugares piratas como Batman versus Depredador. Yo personalmente lo aborrecí, pero a un nivel técnico se ve precioso. Despuésito de eso hizo ya no tuvo dinero para hacer un fanfilm completo, sino hizo como un tráiler llamada Superman Batman World's Finest. Ese está graciosito, pero se nota que sus talentos son más guiados hacia lo que es Batman que a lo que es Superman. O sea, como que todo lo que es oscuro lo fotografía bien, todo lo que es luz como no lo fotografía tan bien. Y si quieren ver ese tipo de trailers, les recomiendo, hay uno por ahí que se llama Grayson, que también no me gusta porque está basado en la idea de que uno de los criminales mata a Batman y Dick Grayson, alias Robin, tiene que tomar su lugar y tiene que volverse el nuevo vengador de Ciudad Gótica. Y digo yo, pues es que eso no puede ocurrir porque pues nadie puede matar a Batman, ¿no? O sea, ni cómo se llama, ni el mismo Darkseid puede matar a Batman. Entonces, porque Batman está vivo y como todos sabemos, no, está ausente, pero sigue vivo. Entonces, no me gustó mucho ese trailer también, pero técnicamente está muy bien hecho. Y si se meten a varios lugares de fanfilms, pueden encontrar varios fanfilms de Batman, de Superman, algunos muy buenos, algunos asquerosos, algunos vomitivos. Entonces, yo personalmente creo que está graciosito el de Sandy Colhoran, pero no más que eso. Y no más para que vean qué tan poco talento tiene Sandy Colhoran, que eso lo hizo hace fácil 6 años, 7 años, y hasta el día de hoy no le han dado chamba en una producción profesional. Y creo que no ha vuelto a hacer ningún otro cortometraje. Entonces ya sabrán qué tan talentoso es Andy Colora. Así es. Nos dice Larga Vida al Rey. A ver. Dice, es muy importante tu opinión, Joey. Si quieres estar al día, pues consíguelos en inglés. Pues creo que no escribí bien lo último, pero aún siguiendo los cómics de Televisa y lo poco que han sacado, Beat, actualmente sigo también La Noche Más Oscura. es que tienes que seguir La Noche más Oscura. Blackest Night es el mejor cómic que está publicando DC. Está buenísimo. No ha habido un número bajo. De hecho, yo les recomiendo a todas las personas que están empezando a comprar Blackest Night, por todos los santos, compren todo lo que salió antes. Porque todo lo que salió antes tiene muchas repercusiones. O al menos compren el número previo al Blackest Night de Green Lantern, donde cuentan todo el origen de Black Hand, para que sepan más o menos quién es Black Hand. Les recomiendo muchísimo que compren lo que se llamó, que fue un arco dentro de Green Lantern, que se llamó Green Lantern Secret Origin, donde en serio ves todo el origen de Hal Jordan, que es importante para entender todo lo que está pasando en Blackest Night. Les recomiendo también que vean la primera vez que, o mejor dicho, cuando pierde la mano Black Hand, que fue en Green Lantern Rebirth, que fue excelente también, me encantó ese cómic. Y si pueden, cómprense, por todos los santos, cómprense Alan Moore Stories in the DC Universe, que donde aparecen es una colección de todas las historias que hizo el brillante escritor Alan Moore dentro del universo DC. Aparecen dos historias de Superman que son mis favoritas, que es Superman for the Man Who Has Everything, para el hombre que tiene todo, y Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que significa ¿qué le pasó al hombre del mañana? Son historias espectaculares, al igual que tienen otras historias sueltas muy, muy, muy, muy buenas. Y ahí aparece por primera vez mención de la llamada Blackest Night, donde Abin Sur, el previo portador del anillo en el sector 2814, es el hombre que le da el anillo a Hal Jordan. Abin Sur va al sector 666, visita el planeta Ismiald, y uno de los Five Inversions le da la predicción o la profecía del Blackest Night. Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Y ese TP se puede conseguir en cualquier tienda de cómics. Alan Moore, Stories in the DC Universe. ¿Algunos? A ver, aquí nos dice Amaranto. Dice, gachos, ya no han pasado mis mensajes. Lo que pasa es que le estamos dando la salida para los que están hablando de cómics. Lo que pasa es que aquí nos decía... dice... No. Amaranto, me lo respetas, por favor. No, sí. Uno de los pinoperos del Joyverse. Es que dice, ya me lo imagino. No es cierto. Ya nos había dicho que subiéramos el video a YouTube y dice, ya me lo imagino en sus clases de Zumba. Con todo respeto, dice, ¿pero acaso alguien no se acordó del video de Moenia, de la gordita que adelgaza? ¿Pero por qué mencionan eso? ¿Por mí? ¿O por Lorna? Pues yo creo que por el baile de Lorna. Porque si lo dices por mí, te lo paso, compadre, porque yo estaba hecho un cerdo y ahora soy delgadísimo. Pero Lorna, por favor, es una señorita y por favor no se metan con Lorna. Ahí está. Y además después el baile, creo que... Qué amabilidad. No, y además el baile que acaba de hacer no tiene nada que ver con el de la gorda ese. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Bueno, es que hay un buen... ¿participará de alguna... Dice LX. ¿Participará de alguna manera Captain Marvel en Blackest Night o de plano ya es solo para niños? Blackest Night, desafortunadamente Captain Marvel ahorita lo están utilizando muchísimo en lo que es Billy Batson and the Magic of Shazam. Y muy de vez en cuando aparece en JSA. Y sí me duele admitirlo, porque después de Batman, el número 2, el superhéroe número 2 es Captain Marvel, el que grita Shazam, para las personas que no sepan. Adoro ese personaje. Yo, de hecho, toda mi infancia me la pasé gritando Shazam. Y como me dijo alguna amiga una vez, finalmente se me hizo realidad y ya básicamente soy el Captain Marvel. Pero no hablemos de eso. Lo que quiero decir es, por alguna razón u otra, Captain Marvel y toda la familia Marvel, por alguna extraña razón, nunca han encajado bien dentro del universo DC. Los pueden utilizar para una historia aquí, para otra historia allá, pero nunca terminan de embonar. No sé por qué. Tal vez porque la historia es... los personajes son muy para niños o son muy mágicos. Por alguna razón nunca han terminado de embonar. Los utilizaron en la JSA y los tuvieron que dejar de usar. A Capitán Marvel lo metieron a la Liga de la Justicia cuando lo estaba escribiendo Keith Giffen, y en el número 4, en el número 6, el personaje se tuvo que salir. Y a pesar de que me dolió, dije, es que sí, tiene toda la razón, el personaje nomás no encaja dentro de estos personajes. De hecho, ¿qué otra pasó que también me gustó? La Liga de la Justicia animada, en la Liga de la Justicia ilimitada, hay un número, o mejor dicho, un episodio, con Captain Marvel, y ese es su debut y despedida en el mismo episodio, porque nomás él no encaja dentro del universo DC. Entonces, me rompe el corazón decirlo, pero no creo que tengan mucho que ver en el Blackest Night, aunque es posible que sí, como acabamos de ver en el número 1 de Blackest Night Teen Titans. Estoy seguro, y estoy en lo correcto, fue en el número 1 o en el número 2 de Blackest Night, donde descubrimos que ciertos personajes no pueden ser reconocidos o resucitados por los Anillos Negros. En este caso es Don Hall y Don Granger, que son los personajes que tienen los poderes de Dove, que es el Lord del Orden. ¿Cómo se llama? T'Char y Terataya, si estoy en lo correcto. T'Char es el que le da es un Lord del Caos que le da los poderes a Hawk. Y Terataya es un Lord del Orden que le da los poderes a todos los personajes que se llaman Dove. Entonces, como tienes orden total en tu cuerpo, tienes una completa seriedad y serenidad, los Anillos Negros no te reconocen, como lo acaba de mencionar Mera en el número 3. Y resulta que si te vas a enfrentar contra algo tan malo, pues necesitas algo muy, muy, muy, muy bueno que te ayude. ¿Y qué mejor que el Capitán Marvel? Porque él tiene un alma de niño y tiene ¿cómo se llama? La sabiduría de Salomón, etcétera, etcétera. Ahorita lo más cercano a un Capitán Marvel es Freddie Freeman, alias Captain Marvel Jr., que ahora es conocido como el nuevo Captain Marvel, y él está participando en Justice League, Cry for Justice, que ni uno de mis amigos les gusta, que a mi ídolo Chris Sims de Chris's Invincible Superblog tampoco le está gustando el Justice League, Cry for Justice, pero a mí particularmente me está encantando, creo que están en el número 3, y cada número ha sido mejor que el anterior. Pero bueno, es lo que les puedo decir de Captain Marvel en Blackest Night. Bueno, aquí ya Amarantos dice, no, para nada, se me refería a Paco. Dice, no, ¿cómo crees? Lorna, absolutamente, absolutamente, con mayúsculas, no tiene nada que ver. Perfecto. A Paco. Y por acá gracias. Dice Chuck, Master of Feng Shui. Dice, es que resulta que, ¿te acuerdas que tenías un invitado, Lorna, que se llamaba Chuy? El maestro del Feng Shui. Sí, el maestro Chuy del Feng Shui. Pues por alguna razón a Paco se le hizo muy gracioso eso y lo menciona cada vez que puede. Ajá. Y resulta que ahorita dentro del universo del Joey, el Joeyverse, hay un personaje llamado Feng Long, el amo del Shaolin. Y por alguna razón el gran Cacha, que es uno de los dibujantes del Joeyverse, quiere cambiarle el nombre de Feng Long a Chuy, el amo del Feng Shui. Y le dije, me encanta. Y le dije, pues Cacha, me encantaría, pero tienes que recordar que estos personajes fueron creados por Rodrigo Álvarez y pues él tiene el derecho de hacer y deshacer con esos personajes. O hagan uno nuevo. Pero pues si quieres, Cacha, si quieres hacer a Chuy el amo del Feng Shui, que sea un enemigo de Feng Long. No puede llegar a tu casa y acomodar. Yo no tengo problemas. Pero espera, porque aquí también después dice... Por Amarantos, que solo te va a hacer un pin-up, pides respeto. Y en cambio a mí, que voy a dibujar a la Joyce League. Exacto. No, ¿me llamas traidor? ¿Cuánta discriminación? No. Déjame decir una cosa. Amarantos. Nunca me ha dicho, espérate. Tobalín me pidió que me tomara una foto con él. El Cacha me hizo esperar media hora ahí sentado, como, ¿cómo se llama? Como novia de pueblo. Así se dice. Sí. Mientras Tobalín le tomaba una foto. Abucheo, por favor. Un abucheo, por favor. Vamos a abucharlo. Sí. ¿Ves? Cacha, yo que te he dado todo. Yo que te he dado mi amor, mi lealtad, mi ¿qué más le puedo dar? Bueno, todo lo demás que te di, eso está detrás de puertas oscuras. Que depende de cada quien. Y no lo podemos decir al aire, pero yo te he dado todo. ¿Y qué me haces tú, Cacha? Espérate. Tobalín me pidió una foto. No, eso sí me rompió el corazón en mil pedazos, pero aún así te quiero, porque solo me he entregado una página del Joey's League y le faltan 47. Entonces, no es cierto. ¿Cuántos le faltan? Le faltan 41 páginas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y además, me está haciendo unos bocetos divinos. Entonces, Cacha, eres la neta. Y si quieres hacer Chuy, no, el Feng Chuy. Claro. Adelante. Pues, ¿algo más? Personaje divertido. Sí, dice aquí, Doctor Monstruo. Ah, un saludote al Doctor Monstruo, que hace siglos ha estado ausente. Tiene un rato que no escuchaba el programa en vivo, pero me tengo que ir, dice. Ah, qué lástima. Y pregunté nada, muchos saludos a Joey. Igualmente. Para comentar, creo que tienen razón que nadie puede comprar todos los cómics que quisiera y por eso todos los posibles de nuestras historias. Sí, sí, es muy favoritas triste. Los hacen más especiales. Exacto. Ok. Luego Chicken Master nos dice, platicando con algunos de mis alumnos, me pidieron les recomendara cómics para empezar a adentrarse a este mundo. Okay. Ellos no han leído nada de nada, pero les gustó la película de Watchmen. Okay. Así que les recomendé Watchmen, ¡no! Dark no, Knight Return y Born Again. ¿Crees que fueron buenas recomendaciones? No. Es mucho para empezar a leer cómics. No, y que ya bailó Lorna, dice. Ya bailó Lorna. Mira, los vas a asustar. Tienes que entender algo muy importante. Watchmen es algo con lo que no puedes empezar. Tienes que trabajar para llegar a Watchmen. No puedes empezar con Watchmen, estás enfermo, mi compadre. Igual otra cosa, y Batman Dark Knight Returns es un Batman demasiado violento, demasiado agresivo. Es un Batman el que tal vez estén más acostumbrados ahora después de películas como Batman Inicia y Batman el Caballero de la Noche. pero no es para mis gustos un Batman correcto, porque de entrada Batman tiene 50 años en esta historia, uno, y Batman está suicida en esta historia, entonces tal vez no sea la manera correcta. Daredevil Born Again me encanta, Daredevil Born Again es perfecta, Daredevil Born Again fue una excelente sugerencia, porque además también como mucha gente ya vio la película de Daredevil, pues ya tiene más o menos una idea de quién es el personaje. Yo te recomendaría, para tus alumnos que están empezando, darles historias de personajes que también están empezando. Por decir, Batman año 1 sería una mejor opción. Daredevil, The Man Without Fear, que es su historia, el origen de Daredevil, te lo recomendaría muchísimo más. En alguna otra historia, ¿cómo se llama? El Daredevil Yellow, el Spider-Man Blue, el, ¿cómo se llama? El Hulk Grey, que son historias de Jeff Loeb y Tim Sale, te los recomendaría bastante. Hasta el Batman Long Halloween, también te lo recomendaría bastante. Las historias de Halloween de Batman, escritas por Jeff Loeb y Tim Sale, muy recomendadas. Todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama? Frank Miller escribiendo a Daredevil, muy recomendable. Walter Simonson haciendo Thor, súper recomendado. Hay por ahí, debe estar flotando un TP, una recopilación de las primeras historias de los New Teen Titans, muy recomendado también. Pero no puedes empezarlos con Watchmen porque los vas a asustar. Es demasiada información. También estaba pensando por ahí el X-Men, la saga de Fénix Obscura. Es excelente también. Y hay algunos números ahí sueltos de la JLA. Y algunos números, por decir, la JLA de Grant Morrison. Los primeros cuatro números de la JLA de Grant Morrison es perfecta para gente que está empezando a conocer a superhéroes, ¿no? Porque tiene el nivel exacto de oscuridad, pero también tiene mucha comprensión de quiénes son los superhéroes, ¿no? Entonces no puedes llevarlos derechito a Dark Knight Returns y derechito a Watchmen, porque lo estás metiendo dentro de lo que es la era oscura de los cómics y no la era de luz. Y yo siento que la única manera que puedes jalar a gente es que primero vean la luz y después vean la oscuridad. Pero si los metes directo a la oscuridad, se van a volver fans de Spawn. ¿Y quién quiere eso? Ya tenemos suficientes fans de Spawn en el mundo como para crear más. Chicken Master, confía en mí, no hagas eso. ¿Algo más? Dice Amaranto Joy, ¿recomienda las películas de Kevin Smith? Las únicas dos películas de Kevin Smith que yo te súper recomiendo son Clerks, que fue su primera película, y su tercera película, que se llama Chasing Amy, que son brillantes y me encantan. Yo personalmente aborrezco Mallrats, a mucha gente le gusta, yo personalmente no le encontré nada, ni el menor chiste. Lo más graciosito, es cuando aparece el personaje principal interpretado por Jason Lee hablando con Stan Lee. Quitando eso, no tiene gran importancia ni interés la película. La de Dogma es malísima, con M de mala, mayúscula de malo. Lo único pasable ahí es que Salma Hayek sale bailando, haciendo un striptease. Eso sí es muy recomendado, pero ¿sabes qué? Lo puedes ver mejor en, ¿cómo se llama esta película? Del Crepúsculo al Amanecer, entonces como que no es nada nuevo, digamos. Vamos a ver, pero bastante mala la de Dogma. La de Jay and Silent Bob Strike Back, graciosita. Más que nada, si eres fan de todo lo que ha escrito Kevin Smith, pues entiendes los chistes. Pero quitando eso, es como un sketch de Saturday Night Live o un sketch de, ¿cómo se llama esta basura que hace Derbez? Derbez en cuando, estupideces que hace este individuo. Pues imagínate un sketch de Derbez, pero que en vez de ser de 10 minutos o de 5 minutos, es de 2 horas, ¿no? Entonces, básicamente es Jay and Silent Bob Strike Back, que no es muy buena, pero es graciosita. La de Jersey Girl no tiene abuela, es malísima, entonces es asquerosa la de Jersey Girl. Y la de Clerks 2 la aborrecí y la vomité como no tienen ni idea. Creo que hasta la mejor película de después de Chasing Amy, en lo que mejor he visto a este individuo de Kevin Smith fue en la de Die Hard 4. Entonces ya se podrán imaginar. Ah, no, también hizo una película buenísima llamada Catch and Release con esta mujer, ¿cómo se llama? Jennifer Garner. Si no han visto esa película, me encantó. Y creo que hasta el trabajo actoral de Kevin Smith es bastante bueno en esta película. Pero sus películas, honestamente, quitando Clerks, Chasing Amy, que es brillante, y graciosita Jane Silent Bob, las demás no merecen ser vistas. Y la de Zack and Miri Make a Porno, abominable. Bueno, dice Kyra Plastinina. ¿Qué nos dice? Hola, ahorita que hablaban del manga, ¿qué opinan de X-Men Misfits? Este manga que sigue a Kitty Pryde, Pyro y Iceman. ¿Creen que son buenas estas adaptaciones del manga? Es que sí puso, se le cortó el mensaje. Ah, ok. Perdón, dice, ¿son buenas estas adaptaciones al manga? Yo me rehúso a leer todo lo que tenga que ver con manga, porque no lo entiendo. Es una ignorancia de mi parte, no ignorancia de los creativos, pero hasta donde yo sé, es un error, porque la gente que le gustan los cómics no compra cosas de manga, y a la gente que le gusta el manga de verdad no compra el manga americano. Entonces, lo más cercano a manga americano que la gente acepta son las cosas que hace Adam Warren, que hay una cosa... ¿En serio? Hay un dibujante que se llama Adam Warren. En serio, si se llamara Ángel Warren sería la cosa más ridícula del mundo, imagínate. sería demasiada coincidencia, pero Adam Warren hace un cómic llamado Empowered, así estoy en lo correcto, y también ha hecho algunas manguitas por aquí y manguitas por allá. Es uno de los pocos dibujantes americanos reconocido en el universo del manga como un dibujante verdadero de manga. Hizo un título muy mal, bueno, yo lo aborrezco con toda mi alma, que se llama Teen Titans, Rock Paper Scissors. Yo vomito ese cómic, mucha gente adora ese cómic, entonces yo honestamente no sé. Pero después de que me dijeron que el cómic, que el de Teen Titans, Rock, Paper, Scissors, era lo mejor de lo mejor, lo leí, lo vomité, dije, ¿sabes qué? Creo que lo que tengo que hacer acá es nomás simple y sencillamente no leer nada que tenga que ver con manga. No es porque el manga sea malo, no es porque el amerimanga sea malo, no es porque el mangaverse de Marvel sea malo, es nomás no lo entiendo. No me gusta, no me llama la atención, no me dice absolutamente nada, no me llena el corazón, no me llena el alma. Y en muchos de esos casos cambian bastante a los personajes, ya sea sus uniformes, sus orígenes o sus caracterizaciones, para que la gente los entienda o los acepte. Entonces yo personalmente no soy gran fan de nada que tenga que ver con manga. Si a ustedes les gusta, pues échenle un vistazo, pero no sé. Y además, si están utilizando a Pyro, Iceman y Kitty Pryde, imagino que están usando como que más versiones más cercanas a lo que es la película y no las versiones que son de los cómics, porque hasta donde yo sé, por decir, los cómics que yo he leído, Kitty Pryde y Iceman no tienen nada que ver porque están como que están separados ellos por muchos años de edad, y Pyro está aún más separado de ellos por su edad, y hasta el último que escuché de Pyro es que estaba muerto. Yo me imagino que están utilizando las versiones de la película, que no tienen nada que ver con las versiones de los cómics, que son las versiones que me interesan a mí. ¿Algo más? Demasiados. Hay muchísimos. ¡Qué bueno! Entonces, oye, ¿te quieres ir a un... Vamos a un corte. Nos vamos a un corte comercial. Sí. O mejor dicho, un corte musical, mejor dicho. Musical. Regresamos. Tenemos muchísima información, muchísimas preguntas que me quieren hacer. Y las contestaré todas y cada una. Y Lorna, ¿vas a bailar o qué onda? Sí, dice Lorna que va a bailar. Entonces, ¿qué te parece si ponemos esta canción de Don't Trust Me? Porque me encantó. La escuché, curiosamente estaba viendo los MTV Movie Awards. Y nomás tengo que decir una cosa. ¿Qué onda con Kanye West? Chenaco, en serio. Y además se está metiendo con mi futura esposa Taylor Swift, que la amo. Y tenemos que ponerle su canción, déjame decirte, ¿eh? Pero nos vamos con esta canción que la escuché ahí por primera vez. Me encanta. Espero que les guste a ustedes también. Regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Connection a través de turradio.net. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man. Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Gracias, Lorna. No bailaste tanto, pero bailaste lo suficiente. Gracias. Es que era más lento. Sí, no, sí me queda clarísimo que era más lento. Mucho más lento. No. Mi corazón no está lento, déjame decirte. ¿No? Mi corazón está bastante rápido. ¿Agitadito? Gracias. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Bien? Perfectamente, muchacho. Muy bien, un poco bien. Acelerados, pero bien. Gracias, Lorna. Odienos, muchachos, odienos. De nada. Voy a tener que tomar aire porque... Sí, sí. Yo, de hecho, me fui a servir un té verde. Me parece magnífico. Lo que ayude para tu baile, nena, lo que ayude para tu baile. Sí, sí. Tenemos algunos mensajes a través de comic-conexion@hotmail.com. Tenemos una cantidad enorme. Qué bueno, muchachos, déjenme decirles muchísimas gracias por cooperar, porque como saben, mi nivel de escaleta siempre es muy malo. Y si no tengo a Paco, como que se pone un poquito peor, porque básicamente se vuelven monólogos, ¿no? Pero teniéndolos ustedes se vuelve un diálogo y es muchísimo más chido. A ver, ¿qué nos dice la gente? Humberto Ramos dice, Joy, estás muy agresivo. Ay, bueno, de entrada, un saludote al gran Humberto Ramos, un buen amigo del programa y un buen amigo personal. Y nomás déjame decirte, ¿en serio? Yo no me había sentido muy agresivo. ¿En qué será? Humberto, me encantaría que me dijeras en qué estoy siendo agresivo para modificarlo. Porque si me ves muy agresivo contra el manga, estaba pensando por qué lo odio tanto. Y me puse a acordar, ¿no? Digamos, no viví esta era, pero me cuentan que cuando salió Elvis Presley, toda la gente que era fan de las bandas gigantescas, de los Big Band o de Frank Sinatra y todo eso, se asustó. Dijo, qué basura, qué asqueroso, eso no es música, eso es música del diablo. Y después, cuando ya la gente como que aceptó un poquito a Elvis Presley, llegaron los Beatles. Y eso es música del diablo, se visten como mujeres, y qué onda con el cabello, y son gays, que no sé qué, no sé qué. Y después, cuando ya la gente aceptó a los Beatles, llegaron otras personas con pelo más largo, que decían, no, porque esos son unos drogadictos, que no sé qué, o con el afro de Jimi Hendrix, ¿no? Black Sabbath, imagínate. Después llega Black Sabbath. Entonces, a un nivel musical, tú lo has de saber mucho mejor que yo, mi querido Warren. Cada vez que hay un cambio, cada vez que hay una modificación, cada vez que hay un nuevo artista, la gente que está acostumbrada a lo anterior, lo resiste y lo aborrece y lo maldice. Es exactamente lo que me pasa a mí con el manga y con el anime. Yo adoro tanto los cómics, los amo tanto, estoy tan acostumbrado a ellos, que ahora que veo esta cosa nueva, esta ola nueva que está llegando, que nos está invadiendo y nos está ganando. Sin duda nos está ganando, porque hay muchísimo. Tú lo sabes, Laura, tú estuviste en la TNT. Definitivamente van ganando. Más de un año. El manga y los otakus y el anime está comiéndose al cómic. Entonces, no solo. Es algo que yo desconozco, es algo que yo no entiendo, es algo que me causa miedo, pavor y extrañez, porque no sé de dónde viene. Yo sé. Los causantes son los Caballeros del Zodíaco. Exacto, los Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Gracias a los Caballeros del Zodíaco se está perdiendo algo que yo amo, uh-huh. Algo que yo siempre he amado desde que tengo 4 años. Entonces, obviamente, sin querer, me vuelvo un poco violento y un poco agresivo contra lo que desconozco total y completamente, ¿no? Y con lo único que lo puedo identificar es exactamente eso, ¿no? Cuando llega Elvis Presley o con la llegada de los Beatles o con la llegada de Black Sabbath, que es como es lo nuevo. La gente no sabe cómo reaccionar y yo honestamente no sé cómo reaccionar. Entonces, si es por eso, mi querido Humberto Ramos, te pido disculpas. No es mi intención, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y mi honestidad misma me previene mentir y tengo que decir lo que siento. ¿Algo más? Ahorita Lorna se está encargando del Messenger. Ahora voy a ser yo. Me parece magnífico. Enima dice... A ver. ¿Conocen cómo se llama la historia donde Hulk... en el futuro se convierte en tirano, toma sí. el nombre de maestro sí. y mata a todos los héroes? Existe TP. Exacto. Y sí. dice, mañana en Fantástico en Badabing y no pongan pop. ¡Wow! ¡Qué exigente! Ajá. Ahí te va. Y solo por ti te vamos a poner algo de Rebelde acá para el final. O si quieres algo de NSYNC. Vamos a ver. Sí, se llama Future Imperfect. Hulk, Future Imperfect, lo escribe el gran Peter David y lo dibuja el legendario George Pérez. Sí, hay TP. Es una historia de 2 números. El TP se llama igual Hulk Future Imperfect o Futuro Imperfecto. Si lo puedes conseguir, no lo dudes en comprar. Es buenísimo el número. Y de hecho, los que fueron 12 años escritos por Peter David, todos y cada uno de esos 12 años valen la pena. Hubo un momento donde sí empezó a quedar medio malito el cómic de Hulk, pero fue ya casi al final. Si yo te puedo decir que fácil, los primeros 10 años de Hulk son, o mejor dicho, los primeros 10 años que escribe Peter David son excelentes y los puedes conseguir, si estoy en lo correcto, también en TP. Entonces, adelante, pero Hulk Future Imperfect, una excelente recomendación, no solo para ti, sino para los alumnos del Chicken Master. Hulk Future Imperfect. Edgar dice, el corto que sí está chido es el de Grayson. Dice, Batman no puede morir. Dice, pues podría ser un What If. Okay. Dice, o mejor dicho, un Elseworld, porque los What If recuerda que son de Marvel y los Elseworld son de DC. Ah, bueno, aquí no lo entiendo, dice, ¿y los Teen Titans? Yo creo que... ha de ser los Teen Titans. Ajá, lo escribió medio extraño. Sí. ¿Lo recomiendas? Sí. ¿O el Blackest Night? Ahorita te recomiendo Blackest Night, los Teen Titans, como están ahorita, que los estás escribiendo, si estoy en lo correcto, Ted McKeever o alguien por ahí. Honestamente, yo no te los recomiendo. De hecho, no te los recomiendo desde que los empezó escribiendo Geoff Johns. Que a pesar de que adoro a Geoff Johns haciendo todo lo que es Linterna Verde y ahorita el Flash Rebirth, lo que hizo en Teen Titans fue abominable. No me gustó. Siempre me aburrió. El arte, el estilo, las historias, el equipo, todo lo aborrecí. Ahorita creo que el equipo no ha mejorado para nada. Si estamos hablando de los New Teen Titans... de los 80s, escritos por Marv Wolfman y George Pérez, te los super recomiendo. Pero los Teen Titans ahorita son asquerosos. El Blackest Night Teen Titan, sí te lo recomiendo. Y el Blackest Night de Geoff Johns te lo recomiendo. Pero te sugiero que por favor también te compres el Green Lantern Rebirth, el Green Lantern Secret Origin. Y sin duda te compres el número anterior al Blackest Night, que fue el origen de Black Hand. ¿Algo más? Y también dice, sí, Joy, no solo la TNT, sino también la Comic-Con de San Diego está más llena de manga que antes. Ah, qué triste. Luego dice, es decir, que los números de otras series que hablan de Black Knight. Pues mire, yo hasta ahorita lo que estoy comprando de Black Knight, lo único que estoy comprando de Black Knight es, además de la serie original, o la serie continua, es el los números de Green Lantern que coinciden con Black Knight, los números de Green Lantern Corps que coinciden con Black Knight, el Black Knight Batman, Black Knight Superman y Black Knight Teen Titans, y hasta ahorita todos me están gustando. Y sí, al igual que Paco, pienso que el Black Knight Superman es el inferior de todos ellos, pero en general sigue siendo un buen cómic. Y no estoy comprando todos los otros tie-ins. Los compraré dependiendo si veo que son interesantes o no. Hubo uno muy bueno que fue un Teen Titans. Que coincidía con el Black Knight. Donde aparecía Aqualad. Y veíamos más o menos qué onda con Aqualad sin Aquaman. Ese me gustó bastante. Que salió más o menos al mismo tiempo que el Black Knight número 2. Kaira Plastilina. Ajá. No. Plastinina. Ajá. ¿Qué onda con ese nombre? Wow. Yo pensaba que... Yo decía... como que Joby tal vez sea demasiado exótico para la gente. Pero no, veo que no. No. Dice, hola, ahorita que hablan del manga, ajá, ¿qué opinan de X-Men Misfits? Sí, ya lo dijimos. Ajá, ya lo dijimos. Sí, que fue que dije que no manga, me gustó, que no me parecía la idea. Luego, es que como estaba Ángel antes. Sí, no te preocupes. Dice, perdón, son buenas adaptaciones del manga. Este ya lo leíste, ¿verdad? ¿Cuál? De lo de... Léelo. No pasa nada. No, sí, ya lo dijiste. Okay, okay. De Kitty Pryde, Pyro, Asma, sí. Ok. Sí, ya. Sí, que no, sí, como ya. Que no me latió. Ok. La idea, pero no lo he leído. Luego Chicken Master dice... ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué podías esperar de mí y mis recomendaciones? Yo soy fan de Spawn. Y volviendo al tema, ¿qué te pareció? ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció el Final Crisis y en general la obra del señor Grant Morrison? Final Crisis me gustó, pero soy una de las cuatro personas que le pudo haber gustado porque tiene mucho que ver con todo lo que crea Jack Kirby dentro del universo DC. O sea, tiene que ver mucho con el Fourth World, con OMAC, con Kamandi y con todas estas creaciones que solo cuatro personas en el planeta están al tanto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todo lo que veíamos en Final Night tenía tanto que ver con esos personajes que si no estabas bien inmerso en todo esto no ibas a entender absolutamente nada. Y de hecho el problema con todo el Final Crisis es que no mucha gente lo entendió. A mí me gustó, pero jamás se lo recomendaría absolutamente a nadie. Les recomendaría mejor la Crisis original, Crisis on Infinite Earths, que aunque sí tiene ciertos momentos donde te vas a perder un poquito de la historia, al menos puedes seguirlo un poquito más claro. Final Crisis está hecho para que te pierdas y no entiendas absolutamente nada. De hecho, si te quieres que explote tu cabeza, léete el Superman Beyond, también escrito por Grant Morrison. Bueno, tu cabeza va a explotar. Lo que sí te puedo recomendar muchísimo de Grant Morrison, que sea fácil de entender y fácil de comprender y te pueda divertir bastante, es todo lo que tenga que ver con la JLA. O sea, el JLA de Grant Morrison es excelente. Algunos números que hizo de Batman son bastante divertidos. El Batman y Robin, lo acabo de leer, el número 4 de Batman y Robin, bastante bueno también. Y todo lo que tenga que ver con New X-Men, también de Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely. ¿Cómo se llama este tipo? Phil Jiménez, y había otro dibujante por ahí. Todos esos también son bastante buenos y fáciles de entender. Si quieres que tu cabeza explote, léete Invisibles, por decir. Ese cómic, una vez un, entre comillas, amigo me lo prestó, porque no es un amigo, es un gato de la esquina que se llama Santiago Cáceres, pero bueno, es otra historia. Me prestó un TP de los Invisibles. No entendí absolutamente nada. Y cuando le dije a Santiago, gracias por prestármelo, pero no entendí nada, me dijo, sí, entendiste todo, porque la cosa es no entender nada, dije yo. Ok, gracias Santiago, es un placer ser tu amigo. ¿En algo más? Sí, también el Chicken Master dice, a mí tampoco me late el manga, pero más odio la música que pones. Perdón, Joy, pero somos amigos y te daré tus pin-ups. ¿Quién lo dijo? Chicken Master. No me importa, Chicken Master, voy a poner ahorita algo de NSYNC. Por ti y por todas las demás personas que dicen que no les gusta el pop, para que aprendan la belleza que existe en el pop. The Anger dice, Joy, ¿puedes hablar de Black Adam y qué pasó con los profiles de JL? ¿Con los profiles de JL? Ajá, mejor profiles, JL. Profiles. Los profiles del JL, pues mejor que el JL tiene que ver... ¡Ah, claro! El Joy's League. Ah, pues el sí, Joy's League. JL. Los perfiles del Joy's League lo voy a ir subiendo poquito a poquito. A ver, ¿sabes qué? Te voy a contar algo que no tiene nada que ver, pero pues siempre termino hablando mal de Tobalín, entonces todo tiene como que un chiste. Es muy bonito, ¿no? Paco y yo fuimos a una junta con la gente de Vid. nos pidieron algunos artículos, ¿no? Está bien. Vamos a escribir los artículos. Uh-huh. Paco le tocó hacer... Bueno, de hecho, él exigió hacer el de la Justice Society of America. Y pues a mí me tocó hacer el de World War III, un cómic bastante malo. Y había también que hacer el de 52, un cómic aún peor que World War III. Y dije, bueno, Paco, si te quieres echar a la Justice Society, pues también te vas a echar a este, porque yo me rehúso a leerlos, ¿no? No, ándale, Joey, que no sé qué, bueno, ya. Tuvimos una larga discusión y Paco se tuvo que echar dos artículos. Yo tenía que hacer el de World War III, un cómic bastante malo, como estoy diciendo. Y me los tuve que leer, los cuatro, no, fueron cinco números en total, fueron los cuatro números llamados World War III y un número de 52 que como que los unía a todos. Y lo sufrí a través de leer estos cómics. Entré a Wikipedia para saber un poquito más, para analizar de qué se trató el cómic. Hice mi artículo y la gente de Beat nunca lo puso. Nunca lo publicó. Nunca. Nunca lo publicó. Pero en el cómic de World War III publicaron un artículo de Jorge Tobalín, donde supuestamente iba a hablar de Black Adam. Y básicamente, si yo recuerdo bien, porque me eché el artículo y porque estaba enojado, y ¿cómo puede ser que yo me tuve que escribir un artículo que nunca pusieron y este naco? Bueno, resulta que empieza hablando de Black Adam y dice, Black Adam es un villano del universo del Capitán Marvel. Y creo que es lo único que dice. Y después, no sé cómo, se da un giro a 180 grados y se pone a hablar acerca de Miracle Man o Marvel Man, como lo quieran ver, y empieza a hablar de Mike Moran, pero no empieza a hablar del personaje en sí. Empieza a hablar de todos los problemas jurídicos que está teniendo este problema entre, ¿cómo se llama? Neil Gaiman y Alan Moore y LLC. O sea, como un artículo y, de y Todd McFarlane. Pero la cosa es que si vas a hablar de Black Adam, uh-huh, y vas a explicar quién es Black Adam, que yo creo que es bastante importante si estás leyendo el cómic de World War III, porque el personaje es el villano de toda de la pieza. Pero empiezas hablando de Black Adam y terminas hablando de los problemas jurídicos y de copyright que tiene el personaje de Miracle Man o Marvel Man entre Todd McFarlane y Neil Gaiman. Pero que yo decía, es que no puedo entender en qué momento empezamos hablando de Black Adam y terminamos acá. Es como una conversación que yo tendría. Y por la cual Tobalín me criticaba mucho en nuestro programa de la quinta dimensión, y por la cual todos los fans de, o mejor dicho, escuchas de Comic Conexión me critican de que empiezo hablando de una cosa y termino hablando de la otra, como lo acabo de hacer ahorita. Pero me enojé tanto que dije, ¿cómo puede ser que yo me eché? Porque además soy muy malo para escribir, me tuve que echar como que un domingo entero escribiendo este maldito artículo de World War III que nunca usaron, y usaron esta basura donde empiezas hablando de Black Adam y terminas hablando de los problemas. El chisme vende. Desafortunadamente. Yo no sé, pero me enojó mucho. Pero yo sí voy a hablar de Black Adam. Black Adam, mejor conocido como Teth Adam, era un príncipe en Egipto. ¿Okay? Era un príncipe muy justo. Una gran, gran persona. Hasta que el mago Shazam le da los poderes. Y le dice, solo tienes que decir mi nombre y adquirirás estos poderes. El Teth Adam grita Shazam y se convierte en un hombre superpoderoso. ¿Okay? Y así como todos sabemos, Shazam adquiere los poderes de diferentes deidades. Bueno, seis deidades y un hombre normal. Adquiere la sabiduría de Salomón, esa es la S. La fuerza de Hércules es la H. La primera A es de Atlas. De ahí encuentra la stamina, no sé cómo se dirá en español. O el resistencia, se podría decir. La Z de Zeus adquiere el poder. La otra A es de Aquiles. Ahí encuentra su invulnerabilidad. Y la M es de Mercurio. Ahí es su velocidad y su poder para volar. ¿Ok? En el caso de Teth Adam, las deidades de las que recibe estos poderes no son de deidades griegas, son de deidades obviamente egipcias. ¿Cuáles son? Honestamente no sé porque no tengo el Wikipedia enfrente de mí, como otras personas, pero les puedo decir que de ahí sale y él adquiere estos poderes. El problema es, como todos sabemos, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, hay muchas veces que muestran un panel donde Teth Adam está ayudando a construir ¿cómo se llama esto? Las pirámides. Uh-huh. Y ve hacia abajo y ve a toda la gente como insectos. Y en ese momento decide, ¿para qué estoy trabajando para ellos? Cuando ellos pueden trabajar para mí. Y en ese momento, él se corrompe, se vuelve malo y deja de ser Teth Adam, el buen Adam. Se convierte en Black Adam, o el Adam el negro, Adam el oscuro, Adam el lado malo. Oscuro, exacto. Okay. Es un cómic escrito en los 40s, mm-hmm, cuando sale este en Black Adam. Entonces no esperen demasiada coherencia, pero es la historia tal cual como parece en el Who's Who in the DC Universe. Entonces este personaje se corrompe, se vuelve malo. El mago Shazam tiene que pelearse contra él y lo logra detener. Cuando él decide buscar a otra persona que porte el poder de Shazam, que porque sea el nuevo protector del mundo, dice, tengo que buscarme a un niño, a alguien con un corazón lleno de, ¿cómo se llama esto? De amor, bondad, ternura. De bondad. Harry Potter, básicamente, uh-huh. ¿no? O sea, tengo que buscar a un niño, a alguien que solo quiera el bienestar para la gente y que utilice todos sus poderes para ayudar. Entonces, encuentra a Billy Batson, un niño que es huérfano, acaba de perder a sus padres, está viviendo en la calle, y le da los poderes de Shazam. Obviamente, en el momento que él adquiere estos poderes, sí tiene la fuerza de Hércules, tiene la velocidad de Mercurio, pero su corazón sigue siendo el de un niño. Es un corazón bondadoso, es un corazón inocente. Entonces, usa todos estos poderes en bienestar al universo. Y eventualmente se llega a enfrentar a Black Adam, que ya está totalmente corrompido, y aún peor cuando ve que ha sido reemplazado. Y ahí es toda la historia de Black Adam, y básicamente más se la vive peleándose contra Billy Batson, alias Captain Marvel. Mucho tiempo después, reescribieron todo su origen. Si estoy en lo correcto, Jerry Ordway. Y dice que originalmente Black Adam en Egipto no era malo, pero cuando renace en el presente se volvió malo porque se unió con el espíritu de su descendiente, y su descendiente, como es malo, pues él se terminó malo, pero no es tan malo como aparenta. Después se volvió miembro de la JSA para tratar de dejar de ser tan malo o limpiar su reputación. Dios mío, si supieran cómo está fumando la gente a mi alrededor, es increíble. Me gustaría que la cámara estuviera prendida para que vean lo que los tres están fumando en este momento. Me están matando, pero bueno. Entonces resulta que Tienes razón, ya no fumaré. Ajá, sí. La próxima. Cada vez que vengo fuman más, Dios mío. Y después, como les estaba diciendo de Ted Adam, Ted Adam ve que hay ciertas injusticias que están ocurriendo en Egipto, especialmente en Kandak. Y Kandak es donde él está, como que él proviene de Kandak, es un nativo de Kandak, millones y millones de años atrás, o miles y miles de años atrás, pero pues él es de Kandak. Decide tomar el control de Kandak, y ahorita él, al igual que Doctor Doom en Latveria, se volvió el regente de Kandak. Y después, la razón por la que existe el World War III es porque él se casa con Isis. Isis tiene un hermano llamado Osiris, y alguien mata a Isis y a Osiris, y por ende viene la Tercera Guerra Mundial, que es cuando Black Adam se pelea contra todos los héroes del universo DC. Y así es como debió de ser ese artículo que esa persona escribió, pero pues no. Estaba más ocupado hablando de los problemas jurídicos de Miracle Man. Hizo su... No podría ser TV y novelas, pero algo parecido. Algo similar. Que curiosamente, para las personas que están interesadas, ya se resolvieron los problemas jurídicos, más o menos. Y hasta donde yo recuerdo, Marvel está a punto de adquirir los derechos de Miracle Man, lo que va a hacer que el nombre se revierta al nombre original. Ya no va a ser Miracle Man, ya regresará a ser Marvel Man, y lo publicará Marvel. Ya si será parte del universo Marvel, aún no sabemos. Honestamente, espero que no. Yo lo que me gustaría es que nomás reimpriman los números de Marvel Man o Miracle Man, como lo quieran ver, escritos por Alan Moore. Reimpriman los números escritos por Neil Gaiman y finalmente permitan que Neil Gaiman termine su trilogía, porque empezó con la Era de Oro, la logró terminar, empezó con los primeros dos números de la Era de Plata, y él quería cerrar con la Era Oscura, pero nunca pudo terminar porque Eclipse Comics quedó en ruinas. Pero esperemos que ahorita Marvel lo permita y todo salga al bienestar de todos. ¿Algo más? Sí, decían... Dice, no te preocupes, Joy, el manga es una moda y las modas pasan. Para ejemplo, Naruto, 2 o 3 años, ni quien se acuerde de ella. Pero es que hay muchos mangas. Son eternos. Sí. La cosa es que van buscando más, van aumentando. Exacto, exacto. ¿Y sabes qué? Yo creo que tiene que ver el cosplay. Muchísimo. Tiene que ver el cosplay. Les encanta disfrazarse. Uh-huh. Es la fantasía. Y de hecho, mucha gente que se disfraza no ubica perfectamente bien el cosplay, o mejor dicho, el personaje del que se está disfrazando. Le gustó el traje, pero no se ocupa por aprender la historia, o por leer el manga, o por ver el anime. Nomás le gusta la forma, y se clavan en eso. Y con eso es más que suficiente. Desafortunadamente, vivimos en la era del McDonald's, vivimos en la era de MTV. Lo que nos mata es la velocidad en la que recibimos las cosas, y en todas estas imágenes. Sí. Y es la imagen, no es el verdadero contenido. Desafortunadamente vivimos en esa edad. Entonces yo creo que el manga no se va a ir, al menos no se va a ir pronto, porque hasta donde yo recuerdo son 10 años que ya llevamos de manga, o más. Sí, más. Más de manga, más cosplay y anime. ¿Qué pasó? ¿Algo más? Taboman, saluda. Aquí hubo chavos, dice hola. Saludote. John Hart. Joey, se llama Batman Odyssey de Neil Adams y Frank Miller. ¿Y en qué consiste The Great Darkness Saga? Pues yo más te quería decir una cosa. Yo sabía que la persona que había que preguntarle era John Hart. Entonces, ¿qué es Batman Odyssey? Mira, desafortunadamente me acabas de dar muy buenas y malas noticias. Sí va a salir un cómic de Batman. Sí lo va a dibujar Neil Adams. Pero desafortunadamente Frank Miller está involucrado. Y honestamente Frank Miller era uno de los mejores, mejores escritores de cómics. Y poco a poco se ha vuelto uno de los peores. Su Batman The Dark Knight Strikes Back fue apestoso. Su entrada al cine con The Spirit fue para matarlo. Y de hecho lo más triste es que Will Eisner, el creador de The Spirit, era amigo personal. Desafortunadamente perdimos a Will Eisner hace unos años. Will Eisner era amigo personal de Frank Miller. Y no puedo creer que haya hecho esa película conociendo al creador del personaje. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces yo diría, a pesar de que le escribe a Frank Miller, yo le voy a echar un vistazo al menos al número uno, porque el Batman de Neil Adams es la cosa más divina del mundo. Y me preguntaron qué onda con el Great Darkness Saga. Ok. vamos a hablar otra vez de que cómics. Y verás que no me desviaré a hablar de, no sé, las dificultades jurídicas de Todd McFarlane o mejor de Rob Liefeld y Image. Pero bueno. Te estamos checando. Chéqueme. The Great Darkness Saga va de la siguiente manera. Tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la Legión de Superhéroes. Para si no son familiares con la Legión de Superhéroes, por todos los santos, lean lo más reciente que hizo Jim Shooter con la Legión de Superhéroes. Aprenderán un poquito más de ellos. Hubo un arco muy bonito en Action Comics con la Legión de Superhéroes, también escrito por Jeff Jones y dibujado por Gary Frank. Y también pueden conseguir, por favor, consíganlo, Superboy's Legion. Sí, no es la historia tal cual de la Legión. Son dos números, es un Elseworlds dibujado por Alan Davis y, si estoy en lo correcto, escrito por Paul Neary o Mark Farmer. No recuerdo quién de los dos fue el que escribió, pero fue Paul Neary o Mark Farmer, y el dibujo sin duda fue de Alan Davis. En dos números te reducen toda la historia, 50 años de la Legión en dos números, y los conoces personalmente e íntimamente todos y cada uno de sus personajes. Les recomiendo muchísimo ese cómic. Y lo que sucede en el Great Darkness Saga es que, al igual que siempre hay predicciones y profecías, una de las grandes profecías de los New Gods es que habrá un gran pleito entre Apocalypse y New Genesis, y Orión se peleará contra Darkseid y el hijo matará al padre. Desafortunadamente, por alguna razón u otra, no mata Orión a Darkseid, pero lo deja en una como coma. Y por años, años, años y más años, de hecho 30 años, ¿qué sería este? 10 siglos, ¿no? Porque estamos en el siglo, en ese momento el cómic salió en el siglo XX, y que salió en el siglo XX, pero toma lugar en el siglo 30, entonces fueron 10 siglos que ya se ha dormido Darkseid. Me imagino que en Apocalypse o en New Genesis nunca dicen en qué planeta está dormido, pero está dormido en este planeta. Y resulta que Mon-El, uno de los miembros de la Legión de Superhéroes, que lo estamos viendo, al menos estamos viendo a uno de sus compatriotas de Daxam en ¿cómo se llama? En la persona de Sodom Yat, dentro del Green Lantern Corps. Mon-El le gusta viajar de planeta en planeta nomás porque tiene como que este espíritu de explorador. Él y su novia, Shadow Lass, llegan a este planeta y accidentalmente despiertan a Darkseid. En el momento que despiertan a Darkseid, dice, bueno, ya estoy aquí, la gente no está preparada para mí, tomaré control de este universo. Y básicamente es lo que hace. Poquito a poquito empieza a adquirir fuerza, y utiliza a los, ¿cómo se llaman estos? Como los mensajeros de la oscuridad, que básicamente agarra los cadáveres de diferentes personas y los revive. Agarra el cadáver de Apa Ali Apsa, que es un guardián del universo, un ancestro de Shadow Lass que se llama Lydia Malor. Agarra a Superboy y utiliza todos estos y hace como unos clones oscuros de todos estos personajes para que lo ayuden a adquirir poder. Cuando adquiere poder, procede a tratar de tomar control de todo el universo. No les quiero matar mucho, pero una de las cosas que utiliza para tomar control del universo es hipnotiza o toma control mental de toda la población de Daxam. Básicamente está, controla a, ¿qué te gusta? 6 billones de daxamitas, y como todos sabemos, los daxamitas tienen los mismos poderes que los kryptonianos, o sea, tienen los mismos poderes que Superman, y es lo que está sucediendo en el Great Darkness Saga. Cada número es mejor que el anterior, y por dos o tres momentos tú crees que la Legión va a perder. Eso es tan poderoso Darkseid que hasta los mismos villanos de la Legión, como el Time Trapper, Computo y dos o tres de los villanos más le tienen miedo a Darkseid, y lo más padre es que nunca sabes que Darkseid es el villano, y cuando finalmente te enteras dices, no, ya se los llevó. ¿Cómo se dice cuando ya se los llevó la...? No. ¿Qué onda, Víctor? Qué bueno que no le damos micrófono a Víctor, cada insulto que dice, ¿cómo se...? No se lo llevó la F, no, ya se los llevó la qué, ¿cómo se dice? Se los llevó la abuela, se los llevó la morsa, se los llevó la algo, ¿no? ¿Qué insultones me salieron, muchachos? Bueno, dos o tres momentos crees que Darkseid le va a ganar a la Legión y en serio te da mucho miedo. Ya se reimprimió, ¿la qué, perdón? Se los cargó el payaso, eso, es la palabra que estaba buscando. Gracias, Víctor, se los cargó el payaso. Varias veces piensas que ya se los cargó el payaso. Les recomiendo muchísimo este TP, está por ahí, o lo pueden también pedir a través del Star System de Diamond. Lo pueden conseguir tanto en Fantástico como en Badabing, que se encuentra, como ya saben, en Estocolmo, número 18, ahí en el universo de Antimateria de Quart, donde rehúsan aceptar a verdaderos Linternas Verdes. Entonces yo les recomiendo muchísimo que se compren Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga, excelente cómic. ¿Algo más? Sí. A ver, Edgar nos dice, eso dijeron de Dragon Ball y la fecha, y a la fecha Dragon Ball es más rentable que la última caricatura del Hombre Araña. Totalmente de acuerdo. Acéptenlo, el manga llegó para quedarse porque es más sencillo que dirigir, es más sencillo que digerir que todos los años de cómics de Marvel, dice. No, ¿sabes lo que pasa? Lo que tiene el manga y el anime, y eso sí se les aplaudo, ¿le puedes poner un aplauso al anime, al manga, por favor? Sí, podemos... Uh-huh. Lo que sí tienen son dos cosas muy importantes. No hay aplausos. No te preocupes. Pero lo que sí tienen... Ya sé qué vas a decir. ¿Qué? El hentai. No, ¿qué hentai? No, Lorna. No soy Víctor. Ok. Que Víctor está en todo. Está... A ver, espérame. No lo niegues. Cuidado con tus comentarios. No lo niegues. No, sí lo niego, sí. ¿Le creen? Lo que tienen son dos cosas. Tiene historias con un final. Todos y cada uno de los mangas, hasta donde yo sé, o los que me han contado, tienen un final. Evangelion tuvo un final, Los Caballeros del Zodíaco tuvo un final, Robotech tuvo un final, Candy tuvo un final, ¿no? Todos tienen un final. Entonces, como cuando estás trabajando para un objetivo claro, es mucho más fácil que la gente te compre la idea, ¿no? Porque entonces no va a ser eterno, va a tener un final y todo está yendo a ese mismo lugar. Y lo padre es que si un día quieres, dices, ¿sabes qué? Quiero comprar todos los cómics de Dragon Ball Z, quiero comprar todos los cómics de Pokémon, quiero comprar todos, los puedes eventualmente conseguir todos porque tienen un final claro. Entonces es uno. Y dos, y esto también es muy importante, no hay ilusión de cambio, hay cambios reales. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando murió Anthony en Candy, yo lloré. Y quería que regresara Anthony, pero Anthony por nunca... Por supuesto. Anthony nunca regresa. No. Si muere. Pero después llega Terry. Pero no importa, pero Anthony murió. Sí, murió. Entonces, no hay, por eso me refiero, no hay ilusión de cambio, hay cambio real. Y no solo en ese, en Robotech, en Caballeros del Zodíaco, en Remy. Siempre hay cambios reales. Gente muere y no regresa a la vida. Gente se va, gente se casa, gente envejece. Entonces... Cuando tienes eso, la gente lo puede ver, entre comillas, más real, más aceptable, más cercano a sus vivencias. Entonces, de esa manera, es mucho más fácil que se traguen, o que se compren, o que se digieran lo que hay en el manga y lo que hay en el anime. El problema de los cómics es, Batman se acaba de morir, va a regresar. El Capitán América está regresando, se murió hace, ¿qué? El año pasado, hace 2 años. Y así como ese, Superman murió, regresó, a Batman le rompieron la espalda, se la volvieron a componer. El Hombre Araña estaba casado, que tuvo un hijo que raptaron el niño, pero bueno, es otra historia. Y ahorita ya resulta que no, nada que ver. Norman Osborn estaba muerto, Harry Osborn estaba muerto. Todas estas cosas dice que causaron cambios o modificaciones dentro de los cómics para que 6 años después todo regrese a punto cero. Yo entiendo por qué la gente dice, ¿sabes qué? Ya es demasiado, ya no quiero más. Entonces yo no digo que el anime se vaya a ir, yo sé que se va a quedar, pero no significa que me va a gustar. Eso que les quede claro. Y nunca lo voy a apoyar. ¿Algo más? Dice... Está muy largo este. No importa. Dice... Tenemos tiempo que matar. Ya no me quemes diciendo que nos hacemos cosas. Prefiero que me siga llamando traidor. Bueno, es desde... Un saludote, Cachi. Te mando un beso. Dice, yo y hace un par de meses Paco y tú hablaron de una compañía... De que una compañía iba a editar los antiguos números de Rocketeer. Sí. Ya salió o aún no. Está a punto de salir. ¿Qué compañía es? Si estoy en lo correcto, debe ser Dark Horse. Dudo que sea Marvel o que sea DC. Pero sí van a salir, afortunadamente, porque hace unos años también murió el gran Dave Stevens, uno de los mejores dibujantes del mundo. Desafortunadamente dibujaba tan bien que se lo robó Hollywood y lo utilizaban para hacer muchos storyboards. Y por hacer, ¿qué te gusta? 10 storyboards le pagaban lo que le pagaban por 2 millones de copias de algún cómic, ¿no? Entonces él se metió más que nada a trabajar en Hollywood, pero su cómic de Rocketeer es brillante y la litografía que él alguna vez hizo de Betty Page es divina. Hizo algunas litografías de su esposa, que se llama Jewel Shepard, que también, bueno, la mujer es hermosa y las litografías igual. Si sale Rocketeer, se los recomiendo muchísimo. Yo, déjenme decirles, compré todo el Rocketeer en un álbum así como que más grande y me encantó. Y después compré los primeros dos números de Rocketeer Adventure Magazine. Salió el 1, salió el 2 y me tuve que esperar fácil 5 o 6 o 7 años para que saliera el número 3. Pero déjenme decirles que valió la pena, porque hasta el arte mejoró. Cualquier cosa que salga del Rocketeer, cómprenla. Y creo que va a estar a punto de salir ya sea en septiembre, bueno, finales de septiembre, octubre, más tardar noviembre. Pero compren todo lo que sea con Rocketeer. Y de hecho, cualquier cosa que vean con Dave Stevens, hasta las portadas son divinas. ¿Algo más? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Y termina diciendo, Terry era un borrachín que no se merecía a Candy. ¿En serio? Ahorita que hablamos de lo de Candy. Dime. Fíjate que yo sé, no sé si tú sepas que hay dos finales. No sabía. En Italia hicieron un final ya que no estaban de acuerdo con que se había muerto... ¿Quién? Anthony. ¿Entonces qué pasó? Entonces hicieron un final alternativo en donde Anthony no se muere y se casa con Candy. ¿Y qué pasó con Terry? Es lo mismo que yo pregunto. Mira, se lo llevó el viento. Se lo llevó el viento. Así son las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Terry son borrachines. Así es. Si tú lo dices, compadre, yo desafortunadamente me fui a vivir a los Estados Unidos, entonces nunca vi el final de Candy. ¿Qué pasó? ¿Qué más sigue? Tenemos a Enima. Dice, ¿podrían comentar algo o antecedentes sobre Miracle Man? Miracle Man, Dios mío, ok. ¿Ha dado sus derechos recientemente por Marvel? Ok, me voy a brincar la parte de los derechos porque es tan confuso y tan ridículo que no vale la pena. Pero lo que sí te puedo decir es a través de los orígenes de Marvel Man y por qué se llama Marvel Man y por qué se llama ahora Miracle Man, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy simple. Afortunadamente, hace unos momentos me preguntaron acerca de Black Adam y todo está junto con pegado. Era tan popular Capitán Marvel, el que grita Shazam, no el que es de un capitán de los Kree, era tan popular que vendía más en los años 40 que el mismo Superman. DC se enojó bastante y dijo, espérate, ¿cómo puede ser que la copia venda más que nosotros? Yo debo decir que creo que estaba un poquito equivocado DC, porque el Capitán Marvel no es una copia literal o una copia tal cual de Superman. Tiene varios de los mismos poderes, tiene más o menos las mismas poses o la misma manera de volar que Superman, pero los orígenes del Capitán Marvel están basados en magia y en mitología, mientras que los orígenes de Superman están basados en ciencia ficción. Entonces no son necesariamente el mismo personaje, pero DC estaba tan enojado de que ellos hayan sido los primeros en publicar un cómic de superhéroes y que acá dos años después llegue este personaje y les esté, ¿cómo se llama? Comiendo el mandado, muchísimas gracias, así me gusta que estés ahí, Víctor, listo para darme la palabra correcta. No les gustó que le estaba comiendo el mandado, entonces les metieron un juicio. No tenían suficientes bases para ganar, pero tenían más que suficiente dinero para meter en tantos problemas económicos a la distribuidora que era Fawcett Comics, que pues obviamente terminaron dejando de publicar el cómic de Captain Marvel porque pues no tenían dinero para seguir publicándolo, porque todo su dinero estaba atorado en ¿cómo se llama esto? En abogados tratando de defender sus derechos. Bueno, al mismo tiempo que está pasando todo esto en los Estados Unidos, en Inglaterra, una compañía que se me olvida el nombre y honestamente no viene al caso, estaba publicando Captain Marvel y estaba teniendo aún más éxito en Inglaterra que en los mismos Estados Unidos. ¿Okay? Entonces ellos se enteran, obviamente estaban un poquito más atrasados, digamos unos 4, 5, 6 meses o hasta un año atrasados en publicar las historias del Captain Marvel, y ellos les son informados por Fawcett Comics que van a dejar de publicar Captain Marvel por los problemas legales. Entonces dicen ellos, bueno, ¿qué hacemos? Y dicen, oye, ¿y qué tal si hacemos una copia de la copia? ¿No? Que no me gusta decirle copia al Captain Marvel, pero pues al final de cuentas, de esa manera lo pensaron. Entonces hicieron una copia burda, obscena y asquerosa del Captain Marvel llamada Marvel Man. ¿Ok? Tenía los mismos poderes que él. El traje nomás cambiaba de colores, de rojo a azul. El color de cabello cambiaba de negro a rubio, pero los poderes eran básicamente los mismos, nomás que no tenían todo ese peso mitológico, digamos, así como les acabo de explicar que la S es de Salomón, la H es de Hércules, etcétera, etcétera. Acá la palabra mágica que utilizaba Marvelman para transformarse era Kimota. Kimota, si lo invierten, es Atomic, pero con K. Porque como eran los años 50, la palabra clave era el poder atómico, ¿no? Entonces, Kimota es la palabra que le dan a Mike Moran, así como antes era Billy Batson, ahora es Mike Moran. Le dan la palabra por un ser divino, que nunca explican los orígenes de este ser divino ni por qué escoge a Mike Moran, pero le dan la palabra mágica y procede a defender la justicia. Aunque no lo crean, tan malo como era el cómic, tan malo como eran las historias, pegó aún más que Captain Marvel. Y Marvel Man se volvió un hitazo. Entonces, obviamente, cuando tienes un hit, pues reproduces tu hit. Entonces, así como Captain Marvel tenía a Captain Marvel Jr., Miracle Marvel Man tenía a Young Marvel Man, el joven Marvel Man. Pero yo no entiendo por qué seguía siendo Marvel Man. Porque Young Marvel hubiera sido más lógico, ¿no? Pero no es Young Marvel Man. Y después, como pega tanto Young Marvel Man, pues le crean otro compañero llamado Kit Marvel Man. No sé por qué no Marvel Kit, ¿no? Es Kit Marvel Man. Y así, ¿no? Y tan ridículo como son estos tres personajes, el cómic se vende ridículamente bien y por muchos años más pudieron sacarle provecho a esta franquicia hasta que eventualmente se cierra. Y de hecho, acabo de comprarme un cómic bastante... Bueno, de hecho no es un cómic, es un libro bastante chido. Llamado, a ver, qué lástima que no tenemos en cámara para que se los pueda mostrar. Pero es un librote hecho por la editorial Tomorrow's que se llama Kimota, The Miracle Man Companion, donde te cuenta toda la historia del personaje, cómo fue creado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí estaba leyendo y Marvel Man es considerado el primer superhéroe totalmente 100% británico. Es como la primera vez que alguien se sentó a ser un superhéroe. Obviamente es la copia de la copia de la copia, pero bueno, para mal o para bien, ya fue creado Marvel Man. Marvel Man, cuando finalmente se deja de publicar, mucha gente se olvida de él y las reimpresiones de DC y Marvel son las que se vuelven lo que se está leyendo en Inglaterra. Y alguna vez el buen Alan Moore, el gigante Alan Moore, el mejor escritor del mundo, Alan Moore, a los 11 años encuentra un cómic que tenía por ahí de Marvel Man y se pone a ojearlo y dice, ¡qué basura! ¡Qué ridiculez! ¡Qué cómic tan mal hecho! Porque en ese momento él estaba leyendo los cómics de Marvel, y los cómics de Marvel eran gigantescos y brillantes, ¿no? Era Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby en sus mejores momentos, ¿no? Entonces dice, ¿qué ridiculez es esta? Y se pone a pensar, y dice, oye, ¿no sería curioso si se le olvida su palabra mágica? Y se pone a pensar, a una mente de un niño de 11 años, ¿no? Se pone a pensar qué ridículo y divertido sería hacer todo un cómic sobre Marvel Man, pero ya se le olvidó la palabra mágica, de Kimota. Se le olvida esto, y no sé, 9 años después, 10 años después, X cantidad de años después, se le ocurre que en vez de ser una comedia, podía agarrar esta misma idea de un hombre con poderes y con una palabra mágica, que se le olvida su palabra mágica, pero en vez de usarlo como comedia, usarlo como drama, como algo dramático, como algo casi trágico, ¿no? Y de ahí sale toda la idea para hacer Marvel Man. En una entrevista dice, me encantaría que alguien consiga los derechos de Marvel Man para que yo pueda escribir la historia. Warrior Magazine consigue los derechos para Marvel Man y lo contratan a él para escribir la historia y procede a hacer una de las mejores historias jamás hechas porque hace una total desconstrucción del personaje utilizando todas las ridiculeces que hay inherentes dentro del personaje, utilizándolas para un fin dramático, haciendo varios cambios, pero nunca burlándose de lo anterior. Utilizando todo lo anterior para establecer este nuevo presente o yéndose a un futuro mucho más interesante, porque el personaje lo lleva a sus máximas conclusiones, ¿no? Él básicamente termina siendo un dios dentro de la Tierra y crea su propio panteón de dioses donde él se vuelve como el regente del universo, ¿no? Y es súper interesante el cómic, se los recomiendo muchísimo. No tiene nada que ver con cómics de superhéroes, tiene mucho más que ver con una visión estilo mangas de superhéroes, porque tiene un final clarísimo. De hecho, hasta en total son 17 números. Son muchos más porque en los cómics de Warrior, pero en las reimpresiones son 16 números en total que escribe Alan Moore, y cada número es mejor que el anterior. Son muy difíciles de conseguir por todos los problemas jurídicos y judiciales y todo eso, pero son magníficos. Y la razón por el cambio del nombre de Marvel Man a Miracle Man fue cuando fueron la idea era ¿cómo se llama este lugar? Eclipse Comics quería reimprimir Marvel Man en los Estados Unidos, pero sabía que iba a tener problemas con la editorial de Marvel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dijeron, antes de que haya problemas, mejor cambiamos el nombre. Se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Necesitamos un nombre que empiece con la M. Y en vez de usar Marvel Man, se convirtió en Miracle Man. Y honestamente, ese cambio de nombre no afectó a la historia. El cómic se publicó por Eclipse Comics en los 80s. Fue un cómic brillante y fantástico. Yo lo adoré. Yo lo conseguí muchísimo, muchísimo tiempo después. Fue después de que leí Watchmen. Dije, tengo que conseguir todo lo que pueda de Alan Moore. Y afortunadamente, cuando tomé esta decisión, sacaron los TPs de todos los cómics de Alan Moore. Y pude conseguirlos en un file, leerlos en una sentada. Y todos y cada uno me encantaron. No quiero matarles mucho de qué se trata el cómic, porque yo les recomiendo que lo compren. Y no es nada fácil de entender, pero tampoco no es difícil de entender si se abren un poquito la cabeza. Y con todo lo que les acabo de decir, podrán tener una idea mucho más clara de dónde viene el personaje y por qué las historias eran tan ridículas. Y por qué esta desconstrucción del personaje lo hace mucho más serio y hasta casi trágico, ¿no? Yo se los recomiendo muchísimo. Y acá es una de las pocas ocasiones donde el poder no tiene, y los poderes y los villanos no tienen nada que ver. Lo que en serio importa de este cómic es ver cómo el tener superpoderes dentro de un entorno real afecta a Mike Moran y a la esposa de Mike Moran. Y de hecho a la hija de Mike Moran. Pero todo es brillante. Yo se los recomiendo muchísimo. Y esperemos que Marvel ya tenga los derechos. Porque también hubo muchos problemas con los derechos. Primero hubo pleitos entre Alan Moore y Alan Davis. Y después Alan Davis se lava las manos y los pies de todos los derechos y se los regala a Neil Gaiman. Neil Gaiman tenía los derechos, pero después quiebra Eclipse. Eclipse vende todos los derechos a Todd McFarlane. Y bueno, se vuelve todo un pleito ridículo que afortunadamente ya se resolvió. Y esperemos que pronto tengamos las reimpresiones de Marvel Man o Miracle Man, como sea. Porque no importa el nombre, como diría este gran hombre llamado William Shakespeare: "A rose by any other name would still smell sweet". ¿Qué pasó? ¿Algo más? Charlie manda saludos a todos. Waco dice, saludos, llegué tarde otra vez. Yo te veo mañana en Badabing, ¿a qué hora? Desafortunadamente mañana, mi queridísimo Waco, me encantaría verte para darte tu cómic que fue regalo de Ramón Espinosa, que se llama How to be a Serial Killer. Pero desafortunadamente, o afortunadamente mejor dicho, voy a ir a ver la película de Jennifer's Body, mejor conocida aquí como Diabólicas Tentaciones. Entonces sí, voy a ver a una Megan Fox semidesnuda y esperemos que Amanda Seyfried también esté semidesnuda, porque ¿sabes qué? Hay una escena lésbica entre ellas dos. Entonces yo mañana estaré en Pabellón Polanco viendo esta película y entonces no podré ir a entregarte tu cómic, a menos que nos pongamos de acuerdo y nos veamos en Fantástico, porque tengo que pasar a buscar mis cómics, nos podemos ver en Fantástico y de ahí yo me lanzo a ver la película y te entrego tu cómic. Ahí nos ponemos de acuerdo hoy en la noche, pero gracias por estar con nosotros, mi queridísimo Skywalker, que es uno de los dibujantes del Joyverse. ¿Qué pasó? Aquí dice, pregunta de Bionic Master. Adelante. ¿Qué opinas de lo que dijo Alan Moore acerca de Black Knight? Estoy seguro que fue algo totalmente negativo, porque desafortunadamente es muy negativo mi queridísimo Alan Moore. Y lo único que le puedo decir es, hey, de hecho, ¿sabes qué? Mi querido Bionic Master, si nos puedes escribir exactamente lo que dijo Alan Moore, te lo agradecería. Si dijo algo negativo, ¿qué te puedo decir? Está equivocado. Si dijo algo positivo, estoy totalmente de acuerdo con él. Y tienes que recordar una cosa, yo adoro e idolatro al gran Alan Moore. Pero si en serio voy a vivir mi vida según lo que él quiera que yo haga, pues no lo puedo, porque él detestó From Hell, detestó League of Extraordinary Gentlemen, las películas obviamente, detestó Watchmen, detestó todo lo de Venganza, y pues honestamente yo amo a Alan Moore, pero no voy a regir mi vida y mi opinión según lo que él diga. Pero me encantaría saber qué fue lo que él escribió, mi queridísimo Bionic Master, si nos lo puedes poner a través del Messenger, que lo pueden entrar cualquier persona a través de comic-conexion@hotmail.com. Dice Chicken Master, regresando a mis gustos, ¿ya checaste el nuevo héroe de Image? Se llama Hunt. El Mr. McFarlane se acordó de cuando dibujaba Spider-Man, lo plagió totalmente. ¿Puedes poner buen pop de David Bowie, no crees? No, porque David Bowie es buen pop y no me gusta el pop bien. Me gusta el pop barato, lo he dicho más de una vez. No controles, en las palabras de Flans, mi querido Chicken Master, no controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusta. Nomás cambia de vestir a escuchar y ya estás del otro lado. A ver, ¿qué pasó? ¿Algo más? Humberto Ramos, y déjame decirte que después de Chasing Amy y Clerks, Jersey Girls es de lo mejor que Smith ha hecho. No me digas, ¿en serio? Humberto, me estás rompiendo el corazón, en serio. ¿Te gustó Jersey Girl? Yo no le encontré absolutamente nada interesante a la historia, y más porque se muere Jennifer López en los primeros 5 minutos. Y honestamente, me gusta Liv Tyler, pero el trasero de Jennifer López es el trasero de Jennifer López. Honestamente, no me gustó Jersey Girl para nada, ¿eh? Déjame, creo que lo único graciosito que le encontré es que el personaje se llama Oliver en honor a Oliver Queen, alias Flecha Verde. ¿Algo más? Larga vida al rey del pop, dice. Pues yo compro tanto cómic americano como manga, pero okay, las adaptaciones de Estados Unidos y Japón, o no, de Estados Unidos a Japón o de Estados Unidos a Japón, o así pone, no las soporto. Así pues. Ah, ok, ok, me imagino que cuando los americanos se van a hacer... Ah, y creo que lo que se refiere es como el amerimanga, ¿no? La gente americana que dibuja manga, que si mucha gente no le gusta, ¿eh? Porque dice que está traicionando el manga. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque así como el cómic es muy americano, sin duda el manga es muy japonés. Entonces cuando lo quieres como que mover, como que no funciona tan bien. Y afortunadamente han habido muchos mucha gente de otros países, ya sea de Sudamérica o de Europa, que han podido dominar el arte del cómic, pero algo tiene el manga que es muy específico a lo que es Japón, y cuando alguien lo quiere dominar, termina siendo una mala imitación de lo que en verdad es. Por eso te digo que Adam Warren es la única persona, hasta donde yo recuerdo, es la única persona que es admitido como un verdadero otaku, o como un verdadero creativo de... No, perdón, otaku es fan de manga. Es, ¿cómo se llama? Considerado un verdadero dibujante de manga, Adam Warren, hasta donde yo recuerdo. Que puedo estar totalmente equivocado y honestamente no me importaría porque pues, es manga. No es como si... Yo nunca me he vendido como un experto en manga. Okay. Ni como un conocedor de manga. Ni como un fan de manga. Como nada, no sé manga. ¿Qué pasó? ¿Vas a decir algo, mi queridísima Lorna? ¿De qué hablaban del manga? Ah. Absolutamente nada. Okay. Vamos a cambiar del tema. Ya. No, digo, pero quizás a lo mejor un día podemos enlazar a Jerry. Me encantaría, para que... de hecho, me encantaría que Jerry o Emilio o nuestra queridísima Yoshi. Amiga Yoshi y Kiyota vengan acá un día. Va a estar medio difícil porque se fueron a vivir a Japón. Ah, ¿ya de pronto están en Japón? Están en Japón. Ay, qué lástima. Pero podemos enlazarlos con Skype. Ah, pues... Podemos ponernos de acuerdo y... Sería brillante. Para que tengan un enlace contigo. Porque cada vez que que mucha gente pedía que habláramos de manga, dije, pues, para que mejor la vamos a los expertos. Claro. Y tanto Jerry como Yoshi, obviamente, y Emilio, los tres viven la vida manga. Claro. Entonces ellos saben... Ya por eso están en Japón. Exacto. Entonces ellos sabrían muchísimo más y los podrían guiar muchísimo mejor a ustedes que yo. Sí. A ver, ¿algo más? Sí, aquí Bionic Mistress nos pone lo que dijo textualmente. Ah, adelante, por favor. Dice, I was not noticing that I was DC, noticing DC seems to have based one of its latest crossovers, Blackest Night, in Green Lantern, based on a couple of 8-page stories that I did 25 or 30 years ago. A ver, nomás les traduzco rápidamente. Okay. Dice, me estoy dando cuenta que DC está adaptando basando una historia llamada Blackest Night de Green Lantern en una historia que yo hice de 8 páginas hace 25 o 30 años. Y esa es la historia de la que yo mencioné al principio del programa, que hay que comprarla en Alan Moore, Stories in the DC Universe. I would have thought that would seem kind of desperate and humiliating. Bueno. Me imagino que esa manera de hacer las cosas es un poco desesperada y humillante. ¿Qué onda con este hombre? Le están rindiendo homenaje y todavía se enoja. A ver. When I have said in interviews that it doesn't look like the American comic book industry has had an idea of its own in the past 20 or 30 years. Aparentemente, como he dicho en algunas otras entrevistas, la industria americana de cómics no ha tenido una idea original o una idea propia desde hace, ¿qué? 20 o 30 años. 20 o 30 años, que tiene toda la razón. No voy a negarlo. Y concluye ahí, I was just being mean. Y nomás está siendo mala persona. Yo lo único que tengo que decir es, tiene toda la razón, mi queridísimo Alan Moore, y no voy a mentirles. Obviamente la industria del cómic no tiene una buena o una nueva o original idea hace como 30 años. ¿Y qué mejor ejemplo de que se muere Superman? Años después se muere el Capitán América, años después, y semanas después se muere Batman. O sea, es obvio que están repitiendo la misma maldita idea una y otra vez. Que que tenga y no tenga esposa o novia el Hombre Araña es totalmente escupir lo mismo. Cada 4 o 5 años hay una historia de los Cuatro Fantásticos llamada Back to Basics, donde todo regresa a punto cero. Eso fue establecido por John Byrne en los 80s, Dios mío. Entonces, no voy a mentirles, efectivamente no hay ideas originales. No hay ideas nuevas en los cómics, pero Dios mío, las ideas, aunque sean repetitivas, si están bien hechas, te las puedes tragar. ¿Cuántas, si nos vamos a eso, cuántas películas de Die Hard hay? Hay 4. ¿De qué se tratan las 4? En la manera más abierta es de un hombre contra un grupo de terroristas. No importa en qué ciudad esté, no importa cuál sea la ocasión, básicamente las 3 películas que siguieron a Die Hard son idénticas a la primera. Y sin embargo, las 4 me encantan. La 3 es un poquito mala y la cuarta no es tan buena, pero la 1 en particular me fascina y la 2 es bastante buena, ¿no? Si nos vamos a las películas de George Lucas, a la, ¿cómo se llama? La Guerra de las Galaxias 1, 2 y 3, también, pues, ese tipo de historias de el bueno peleándose contra el malo lo hemos visto millones y millones y millones de veces. Y de hecho, la primera película de Star Wars, y perdón si le rompo la ilusión a cualquiera, está basada en una película de Akira Kurosawa llamada The Hidden Fortress, la fortaleza escondida. Está literalmente basada 100% en esta película de Kurosawa. Y Kurosawa hasta se ríe cada vez que hablaba de eso, porque se notó el plagio. Las películas brillantes de Sergio Leone, ¿cómo se llama? Del hombre sin nombre, ¿cómo se llama? El bueno, el malo y el feo y todas esas películas. Muchas de ellas están basadas en cosas que hizo, ¿cómo se llama? Akira Kurosawa con samuráis. De hecho, la película de, ¿cómo se llama? Aquí lo pusieron 7 hombres, un destino. En inglés se me olvida cómo lo pusieron, los 7 magníficos. Está basada en los 7 samuráis. Entonces, si vamos a hablar de ideas originales, pues señores, no hay. Mucha gente lo ha dicho, hay 7 historias que existen. Y es nomás cómo las adaptas, qué cambias, qué modificas. Lorna está enamoradísima de Edward, de Twilight. Y si hay historias malas en este planeta, son las de Twilight. Son ridículas, son agarran, ¿cómo se llama? Forma a través de historias, de otras, claro, historias, de otras historias, de otras historias. De entrada, los vampiros no son nada originales, pero los vampiros de Twilight son peores. Y aparte son vampiros y hombres lobos. Ah, son vampiros y hombres lobos plagiados de 20,000 otras historias que le fueron hechas mejores, ¿no? Pero no importa. Porque no es que la historia sea original o no, es cómo la llevas a cabo. El regreso de Bucky se me hizo estúpido en concepto, pero Ed Brubaker hizo que el regreso de Bucky sea brillante. El regreso del Capitán América, que ahorita está perdido a través del tiempo y el espacio, se me hizo abominable cuando pensé que por ahí iba a ir. Y sin embargo, Ed Brubaker lo está haciendo brillante. Y así como ese, hay millones y millones de historias que uno pensó que podían ser ridículas, o que las había visto antes, o que eran totalmente plagios. Y sin embargo, si las haces bien, honestamente no importa. Este hombre, que es un ladrón, pero bueno, este hombre llamado Kurt Busiek, agarró a Superman, le cambió el traje a totalmente rojo, lo llamó el Samaritan, y es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida, en el primer número de Astro City. Después él agarra historias ya hechas por millones y millones de años atrás, por Stan Lee y por Jack Kirby, y las reinterpreta y les da una nueva visión a través del cómic de Marvels, y es como si los estuvieras leyendo por primera vez. No importa que sean un plagio, no importa que sean ideas poco originales o que no sean ideas para nada originales. Digo, hay gente verdaderamente brillante como Neil Gaiman, como Grant Morrison, como el mismo Alan Moore, gente no tan brillante como Mark Millar, Garth Ennis y ¿cómo se llama? Este otro individuo, Mark Millar, Garth Ennis, Warren Ellis, que aunque no sean hombres brillantes, pueden ver a los cómics de otra manera, con otra mirada, con otros ojos, y pueden hacer cosas muy interesantes. Pero no necesariamente porque algo no sea original, no necesariamente significa que es malo. Porque si en serio vamos a calcular esto, veamos en nuestras vidas qué en serio es original. Hasta la misma música, que tú sabes más de esto que yo. La música de ahora tiene mucho que ver con la música anterior. De hecho, hasta la música hip hop son plagios literales, son plagios de música preestablecida. Entonces, pues, uno tiene que pensar de esa manera. Bueno, ya para concluir, aquí hay nos que dice, concluir. Qué sí, lástima. Lo que nos decía, lo voy a leer literal. Dice: no esperaba que las compañías se preocuparan más o menos. Dice, sí, él tiene razón. Veamos si encontramos alguna otra historia con 30 años, de hace 30 años, que se conviertan en una saga espectacular. Es trágico. Es trágico. Déjame decirles, Secret Invasion es basada en una saga de hace 30 años o menos. Secret Invasion es totalmente basada en la Chris-Clair War. Entonces, si en serio vamos a ponernos así de criticones, nos vamos a terminar con nada. Entonces, y relájense. ¿Y saben qué? Todos los mangosos que están por allá afuera, también el manga es basado en otras cosas. Entonces, relájense. Evangelion es basado en la Biblia. Ridículos. Entonces, nada es original en este mundo. Es cómo lo haces. Y si lo haces bien, todo se queda mucho mejor. ¿Okay? O si hasta lo haces mal, Lorna es el ejemplo de que lo puedes hacer mal y Twilight te sigue siendo tu libro favorito, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho estoy segurísima que vas a ir a ver la nueva película. Ah, por supuesto, claro. ¿Quieres oír lo peor de todo? ¿Qué? He visto los avances, se ve asquerosa y la voy a ver también. Adoro. Algo me dice que me va a gustar el lobito. No, algo te dice. El tipo quedó todo fornido y todo gigantesco. Sí, marcadito. Y sale sin camisa en toda la película. Exacto. Entonces, eres tan fácil, Lorna, qué feo. Siento. Bueno, pero no. Unos pectorales y ya estás ahí del otro pero lado. Pero depende de qué pectoral. Depende, okay. Digo, no cualquiera. No voy a decir absolutamente nada porque conozco demasiado de tu vida personal. Ok. Y como 4 o 5 chistes están formando en mi cabeza, pero no diré nada. No digas, por favor. No diré nada. Ok. Señores, ya me tengo que ir porque ya empieza tu próximo programa, ¿o qué onda? Sí, es un programa que va a hablar sobre sexo. ¿En serio? Sí. Entonces yo me voy a quedar. Claro, quédense todos los chicos de Comic Conexión. Se pueden quedar. Coito Ergo Sum. Así que se llama. Está en latín y todo, ¿eh? Así es. Chéquense. Señores, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Tuve el honor de estar al lado de mi querido Warren. Muchas gracias, el honor es mío. Lorna bailó para nosotros. Yo bailé, así. Un beso para todos tus radioescuchas. Víctor se fue, pero estoy seguro que estuvo feliz de estar aquí porque pues, no tiene nada mejor que hacer con su vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? Espero que escuchen este programa concluyendo. Esperemos que Lyoko me mande los links para que lo pueda subir inmediatamente el día de hoy. Y lo pueden escuchar a través de nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio. .blogspot.com. Estuvieron escuchando tu radio online.net. Gracias a Dios cambió la maldita dirección. Que mañana estaría yendo a ver la gran película de Jennifer's Body. Gracias. ¿A quién nos invitó? ¿No te acuerdas? 20th Century Fox. Muchísimas gracias a la gente de 20th Century Fox. Señores, los veo la próxima semana. Gracias por escuchar su programa Comic Conexión. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer a través de comic-conexión@hotmail.com. Y también, por favor, apoyen a nuestro buen amigo Adrián Ramos, que quiere que sea publicado por Suda Comics. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.